Hola, soy JM y aquí empieza Derecho de Resistencia. Estaba sonando Cromax, Age of Quarrel, el mejor disco de la historia del hardcore. Bueno, si a mí me preguntas, digo que sí. ¿Qué te ha parecido, Jota, este inicio? Bueno, JM, contundente, ¿eh? Un inicio contundente. Contundente. Aspiramos a ser contundentes. Bueno, creo que nos toca en primer lugar explicar por qué derecho de resistencia. ¿Qué es el derecho de resistencia y por qué hemos empleado este aforismo, ¿no? Este concepto para explicar nuestro programa y por qué queremos hacernos bandera de esta idea, que en principio, ¿no?, parece ser que viene teorizada en primer lugar por el señor Locke. Ha hablado de hace muchos siglos, esta persona que hablaba del estado de naturaleza, del pacto con la división de poderes, los famosos tres poderes, ejecutivo, legislativo, ejecutivo, para llegar a un estado social, ¿no? Todo esto lo trató un par de libros, que creo que eran dos tratados del gobierno civil. Este tipo venía diciendo que cuando se violenta la sociedad por parte del gobierno, esta sociedad está legítimamente habilitada para derrocarlo. Equivaldría a una revolución, en otras palabras. ¿Pero estoy aquí para hablar de John Locke? No, ni mucho menos. La resistencia no es solo un asunto político. Es una acción constante contra el sistema en cualquiera de los vértices de ese grandísimo poliedro. De esa palabra que asusta, ¿no? Sistema. Y que en alguna medida todos tenemos un pie dentro, o casi todos. Y este programa lo harán personas que reconocen la meta de la utopía, pero saben que no viven en ella. Por eso somos muy imperfectos, por eso algunos dirán que no somos tan auténticos como ellos. Y tienen razón, porque el que suscribe y el que está a mi lado somos abogados y aún encima penalistas. Sin embargo, también somos escritores fracasados, directores de cine fracasados. Bueno, en todo caso, intuyo que el reconocimiento no nos ha llegado, ¿no? Y además también estoy seguro de que hemos chupado más calle que los otros 22.000 abogados del Colegio de Abogados de Barcelona juntos. Así que de estas inquietudes culturales, sociales, también hablaremos en este espacio. Para ello nos vamos a interpelar como JM, el que habla ahora mismo, y J, en aras a que nuestro buen hacer o nuestro mal hacer, ¿no?, nos repercuta en pingües beneficios profesionales. Y bienvenido a Resistencia, J, ¿cómo estás? Yo bien, yo primero disculparme porque tengo un catarro de narices. Es una resistencia febril entonces esta. Exactamente, los antibióticos recorren mi cuerpo. Pero encantado de estar contigo en la resistencia. ¿Cómo te encuentras en ella? Bueno, espera que avance el programa y lo sabremos. Pero vamos, empezamos bien. ¿Te la imaginabas así despaciosa? Bueno, te lo diré más tarde. Tiene pinta hacer calor en verano. Y ahora me he perdido, JM. Ya este diálogo, mejor que pasemos a las secciones que tenemos preparadas. Vamos a explicar la estructura del programa en primer lugar. Bueno, siempre vamos a hacer un apunte sobre la actualidad, ¿no? Porque nos nutrimos de actualidad. Hay noticias que necesitan ser pasadas por nuestro filtro, o así lo entendemos. Y para ello siempre vamos a escoger dos noticias cada uno sobre aspectos que nos han llamado la atención, intentando también que estén relacionadas con la temática del programa. Luego vendrá una sección que llamaremos excurso, ¿de acuerdo? Que será una profundización, una temática, un tema concreto que puede tener o no que ver con la resistencia, en este caso, más o menos, pero que, bueno, en este caso la trae J de primera mano y a ver con qué nos tiene preparado. Siempre vamos a dedicar una especie de monográfico a algún tema en el cual podamos profundizar más, que requiera de una mayor profundización. El tercer apartado del programa será un consultorio legal, ¿no? Pero un consultorio legal de estos de coger lápiz y papel, traer el derecho, ¿no? Llevar el derecho al pueblo, ese lenguaje esotérico, ese rito de mazos y togas, para que la gente tenga al menos una idea de cómo actuar ante situaciones cotidianas, ¿no?, en las cuales nos encontremos con necesidad de asistir al derecho o nos veamos sometidos poco, a él. Un poco llevar el derecho a la gente, ¿no? Que cuando se encuentre en una situación un poco peleaguda, se encuentre con esos tipos que hablan un lenguaje arcaico que no entienden ni Dios, ¿no? Es un poco que se preparen. Sí, efectivamente es un poco la idea, que entendemos que es una disciplina críptica, que entendemos que es una disciplina que ha robado la controversia al pueblo, literalmente. Y bueno, y que evidentemente hay conceptos clave que desgraciadamente ese pueblo no tiene claros. Y que en un primer instante el abogado es, claro, el abogado es una herramienta más del sistema en ese sentido. Pero hay muchas cosas que pueden hacer los propios imputados. Ahí está la resistencia febril, esa tos. Hay cosas que pueden hacer los imputados, los detenidos y demás, que facilitan mucho la labor del abogado. Y yo siempre digo, dos cabezas piensan más que una. Y para eso estamos nosotros. Entonces haremos un consultorio legal, bueno, haremos pequeños monográficos sobre temas legales que puedan ser accesibles a todo el mundo, ¿no? No vamos aquí a dispararnos con teorías complejas sobre este aspecto. Y luego, por último, como hemos hablado de que, bueno, de que somos escritores, guionistas, ¿no?, directores de cine, sin reconocimiento todavía, ¿no, Jota? Sin reconocimiento y yo sí abogaría porque va a ser póstumo. O sea, el reconocimiento póstumo es muy lírico, efectivamente, es la eternidad. Entonces nosotros vamos a traer siempre un libro, bueno, yo voy a traer un libro o una corriente literaria sobre la cual hablar, disertar brevemente, para que también nos llevemos aquí unos apuntes, ¿no? De, oye, ¿qué me han recomendado? ¿Qué puedo leer ahora? Que no tengo ni idea. Y J traerá, pues, cine, documentales, estas cosas que le gustan. Y nada más, arrancamos con Just Look Around. Si os fijáis, también desde el punto de vista musical vamos a escoger, bueno, pues una determinada corriente musical en un determinado movimiento temporal. Es decir, todo esto también lo queremos trasladar a la música, y yo personalmente, como he sido el encargado de recopilar la primera selección, ¿no? De temas y demás, pues me he inspirado en el hardcore neoyorquino de los 80, y empezamos con un clásico que era Cro-Mags, para mí desde hace 2 décadas mejor hardcore que se ha hecho jamás, y seguimos con un tema que la letra es brutal, y de un grupo que sí que es cierto que ha derivado ya un poco en el hastío, que es Sick of It All. Just Look Around. Just Look Around, bueno, solo he hecho un vistazo alrededor. La verdad, esta canción creo recordar que es del 92, y la letra sigue vigente más que nunca. El pueblo, ¿no? El 99% odiándose entre sí, mientras los de arriba gastan dinero overseas, ¿eh? A partir de aquí, bueno, vamos con las noticias. Yo creo, Jota, ¿qué me José, tienes preparado? este grupo los vi en directo, no me acuerdo cuándo. No lo recordaba, ¿eh? ¿No los Me ha viste en directo? parecido. Sí. Me he acordado de la fuerza que tenía el directo, este Yo grupo. los he visto 3 veces, lo que pasa que ya están mayores, tío. Son grupos de estos que les cuesta retirarse. Me imagino que, no sé, llevan muchos tatuajes, no les dan trabajo a ningún lado y siguen haciendo discos ya cada vez de menor calidad, pero bueno, son un emblema del hardcore, y en su día para mí tienen unos temazos pues como este, que iremos desgranando. Venga, noticias, Bueno, dame pasamos a noticias. noticias. A ver, pues pasamos a comentar noticias que nos han llamado la atención estos días o en las últimas semanas. Y vamos a hablar de 4 noticias. Concretamente, vamos a hablar de el Supremo, que cambió la sentencia en la que se había absuelto a los manifestantes que asaltaron o que fueron al Parlamento de Cataluña. Y ha cambiado la condena y los condena a 3 años a los implicados en el O asedio. sea, que decir, pasa de una solución a condena. Exacto. Muy del Supremo, ya sabemos que son cargos políticos. Pero así, como introducción, el enunciado. Después también José nos va a hablar, ay, JM nos va a hablar de los clubs canábicos, concretamente la ciudad de Barcelona. Después vamos a hablar también de JM, concretamente, dime tu noticia, más o menos. ¿Cuál era la segunda que ibas a comentarnos? Sí, yo he traído una noticia que me ha parecido muy interesante por todo lo que la carga simbólica que lleva. 9 pasajeros de un vuelo de Iberia detenidos por frustrar la deportación de un inmigrante senegalés. 9 compatriotas, 9 héroes que impidieron la deportación de esta persona. Y luego tenemos por ahí una noticia que creo la trajiste tú, ¿no? Sí, esta noticia me ha parecido interesante porque es que todos los timos telefónicos que cada vez están más en boga, se va a hacer un registro de voces para tener, diríamos, fichados a los timadores. Pero si te parece, empezamos primero por... Venga, dale. Empezamos por la tuya de los 9... ¿Estamos por la mía? Sí. Venga. Pues la comité muy rápidamente. El pasado miércoles 18 de marzo, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, este aeropuerto que era llamado Adolfo Suárez, ¿no? Me parece. Fue el escenario de un intento frustrado de deportación de una persona migrante, ¿eh? A las 6 de la tarde había programado un vuelo comercial de la compañía Iberia, que cubría la ruta Madrid-Dakar, capital de Senegal. Entonces, a partir de aquí, y para no leer literalmente, pues parece ser que entran estos típicos policías de la Nacional, de la UCRIF, ¿no? Adscritos a estos temas de extranjería y deportaciones y demás, y suben a esta persona al avión, que empieza a pedir ayuda con gritos. Entonces, bueno, con gritos ostensiblemente, sí. Hay pocas formas de pedir ayuda en esas circunstancias que no sean gritos. Y bueno, se encuentra con una muestra de solidaridad que a mí me ha parecido digna de traer aquí, porque principalmente todos los que agredieron, y porque en una situación de estas, la verdad es que para liberar a un compañero poco más queda que agrediera a un policía, ¿no? Todos que agredieron eran también senegaleses. Y yo esta la noticia la encontré por internet en un programa, en un periódico también, ¿no? de izquierda académica tal vez, y me llamaba un poco la atención, ¿no? De los comentarios de cierta gente, ¿no? Que venía diciendo, bueno, es que ya si recurrimos a la violencia, todo queda en entredicho, todo está los actos dejan de ser buenos per se, ¿no? Y entramos ya en una respuesta a la misma violencia que ejercen ellos. Y a mí me sigue llamando como la atención, como cierto sector de esta izquierda académica, como yo denomino, pues parece ser que sigue existiendo lumpen para ellos, ¿no? Y les asustan los actos del lumpen. Pues la realidad es que me parecía interesante traer a colación, aunque sea la noticia, porque 9 personas, que seguramente no sabemos sus circunstancias, pero al ser extranjeros y si alguno tenía residencia legal, a mí me gusta llamar residencia regular, porque no creo que las personas sean legales ni ilegales, ¿no? Si tienen residencias o permisos de residencia en el Estado español, pues evidentemente ahora tienen un doble problema, porque no solo el delito de atentado eventual que se pueda declarar contra las policías, sino que cualquier persona extranjera tiene aparejada la doble penalidad, ¿no? La que no se le renueven los papeles o que se le deniegue el acceso a sus permisos. Y a partir de aquí, pues creo que al final el avión no pudo despegar, ¿no? Me parece, si no me equivoco, 10 personas detenidas, bueno, cuando salió la noticia, continuaban en los calabozos de la comisaría de Terminal 4. Y yo les voy a llamar una cosa: héroes. Hombre, yo creo, JM, que en algún momento tendríamos que comentar los centros de internamiento para extranjeros. Es el gran desconocido para la población. Gente realmente, lo que estás comentando ahora, gente realmente que no ha cometido ningún delito, ¿no? Son internados en centros que, vamos, que con unas condiciones mucho peores que las prisiones. Y la gente no sabe, por ejemplo. Cuando lo comentas, la gente lo desconoce. Sí. El mítico centro de internamiento para extranjeros que está en Zona Franca. Sí, no, sí, mítico en el sentido de desgraciadamente mítico. Hay... Para los abogados, dedicamos a ello. Sí, desde luego. No, y es lo que se llama el derecho penal intermedio, ¿no? Quiero decir, una privación de libertad no por una comisión de un eventual delito, sino por el color de tu pasaporte, el color de tu piel. Y bueno, estos vuelos de la vergüenza, que siempre fueron denominados así, porque aparte en un principio sí que había problemas de retorno cuando venían aquí indocumentados y demás, y que se producían un poco deportaciones más arbitrarias, ¿no? Es decir, era habitual que un tío de Uganda acabase, ¿no?, en Senegal. Estoy hablando 10 años atrás y demás. Y sí que es cierto que a través de algunas intervenciones de organizaciones no gubernamentales se pudo cambiar un poco la dinámica, pero en la actualidad seguimos así. Y seguimos así con la política migratoria que al final uno no acaba de entender. Porque esta semana mismo nosotros tenemos un pleito de un hondureño que bueno, una persona que estaba aquí con todo el arraigo que te puedes imaginar, trabajando. O sea, que en ese sentido la administración debía estar contenta, pagaba sus impuestos. Tenía un currito en una gasolinera y tenía antecedentes policiales. Policiales, quiero decir, una simple detención policial como puede tener tanta gente, ¿no? Y con consideraciones tan variadas, no tenía ningún antecedente penal. Y bueno, le han dicho que le deniegan los papeles con base en que es un informe desfavorable. Entonces uno no acaba de saber si ya es una cuestión económica, porque evidentemente el carácter de extranjeros de estas personas no son lo que conlleva la deportación, es el carácter económico, porque a la vez se están haciendo, o se han hecho además, existen procesos de residencia como la residencia no lucrativa, como si compras una vivienda de más de medio millón de euros, te dan los papeles también. Es decir, miramos siempre la cartera, no miramos, es lo primero que miramos, Y y luego miramos el a color. tenor de la noticia que comentas, creo que ha habido otra sentencia del Supremo que ha determinado o establecido que pueden ir armados los policías que vigilan los centros de internamiento. Sabes que en prisiones ni en calabozos se va con armas. No sé si está relacionada en el tiempo o están conectadas, pero vamos, que tienen derecho a llevar su arma reglamentaria cuando la Policía Nacional vigila los centros de internamiento. Creo que los centros de internamiento serán un fantástico de extranjeros, será un fantástico tema para un programa, para dedicar un excurso de los tuyos, ¿eh? Y hablar de este tema. O sea, que si te parece, yo quería dejar aquí quería dejar aquí muestra de esta noticia, porque a mí me llamó la atención. Y la verdad no me imagino a un avión de europeos rebelándose porque a uno de sus compatriotas, entendiendo la patria como esa ficción, lo van a deportar a cualquier lugar del mundo. Y por eso me ha llamado la atención que hayan sido precisamente ellos. Y también me llama la atención, desde luego, ya te lo voy a decir, esta noticia la vi en internet y me hacía gracia, ¿no? Algunos comentarios de, bueno, es que joder, recurren a la violencia y demás. Lo de siempre, la violencia estructural no es violencia, la violencia física sí es violencia, derribar cambios es violento, pero que quemar una papelera es más violento, ¿no? Bueno, seguimos con tu noticia. Bueno, pues mi noticia, mira, la voy a enlazar con esto último que has dicho. Nosotros que nos dedicamos, tanto JM como yo, al derecho penal, siempre lo decimos, bueno, también lo digo, ¿no? El Código Penal está hecho para los pobres. Sí, el Código Penal burgués, ¿eh? Bueno, y también hay que decirte que el Código Penal no se diferencia en nada de los 10 mandamientos, si lo piensas. Pero bueno, volviendo al tema. Este comentabas el Código Penal está hecho para los pobres, o comentaba yo. Porque No, muchas no. veces yo en la práctica habitual diaria me encuentro, ¿no? Bueno, lo que sale en los medios, los juicios a políticos de corrupción, la gente no entiende, ¿no? De que diríamos, no, hay una justicia diaria que vemos estructural, que está montada para responsabilizar al individuo o a las personas que vienen un poco dado por su circunstancia personal, y una justicia, digamos, que es como la Champions League, ¿no? Que es lo de Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, todos son cargos políticos que ponen los diferentes partidos del Estado español. Con lo cual, lo quiero enlazar porque voy a hablar de la noticia del Supremo, en que ha cambiado la condena y Ha condenado, ha condenado. ha condenado, porque la condena puso se considera una falta. Sí, bueno, Creo, ya no me sabemos lo que acuerdo. conlleva la falta, evidentemente. Exacto. La condena es de 3 años a los que participaron en la manifestación en el Parlamento de Cataluña. Y digo que es, en relación al tema de que son cargos políticos, es importante, porque da la impresión de que al Supremo le ha dicho, oye, no puede ser digamos, hay que dar ejemplo, y no puede ser que no se condene una acción de este tipo. O sea, realmente es una condena que da la impresión totalmente teledirigida, ¿no? De donde tiene que ir el fallo, porque esto lo tiene el derecho, que no es una ciencia exacta, con lo cual te pueden hacer una condena hacia un lado y hacia un otro y todo cuela, ¿no? Pues en este caso está clarísimo que el Supremo han dicho, oye, esto hay que castigarlo porque si no la gente. ¿En qué se fundamenta concretamente el cambio de criterio? El criterio simplemente valora, por un lado, que es más importante el derecho de manifestación o el derecho a que nuestros supuestos representantes políticos puedan ejercer su función pública. Eso es, eso es. Y para ellos, justamente para el Supremo, prima que nuestros representantes políticos puedan ejercer su función pública sin verse alterados por Bueno, una simple manifestación. a ver, la realidad es que aquello tuvo, o sea, sí que tuvo un impacto, yo lo recuerdo muy a nivel simbólico, ¿no? Quiero decir, era la primera vez que realmente se veía, pues eso, el descontento popular, pero llegando, ¿no? Hasta las puertas del Parlamento, llegando hasta estas carreritas, ¿no? Que se echaban algunos representantes políticos, un tanto ridículas en algunos casos, y estos auxilis que se solicitaban. Y claro, eso tuvo una carga, eso tuvo una carga simbólica muy importante, igual que ver ese helicóptero aterrizando ahí, ¿no? No se sabe muy bien Sí, para no, qué. a mí me sorprendió ese político que realmente no le hacían absolutamente nada Y pedía y auxilio, ¿no? estaba gritando como una nena. O sea, era, diríamos, o sea, si fuera político pensaría, es que no sé cómo coño no me lo hace más veces. O sea, realmente no. Era, simplemente no pasaba nada, estaba oyendo y estaba ya histérico. O sea, era, supongo que Sí, la masa sí. enfervorecida de asustar, pero bueno, que tampoco. No, no, pero bueno, es Pero que bueno, que el de límite es muy bajo. la masa, a ver, yo sí que recuerdo ese día, la masa, un concepto de masa relativo, enfervorecida, bueno, evidentemente la gente que estaba allí hacía un ejercicio de libertad de expresión y no como tantos otros, ¿no? Maniqueístas o de hacer, bueno, Bueno, esto en la radio no se ve, pero estoy haciendo no era lo de para tanto. los aplausitos estos del 15M. Pero igualmente la condena parece desproporcionada y a mí me suena un poquito más a lo que tú dices. Eso también es un tema que deberíamos tocar más adelante, ¿no? La independencia que no existe entre todo lo que son los órganos judiciales y los órganos gubernativos. Y en ese sentido yo creo que ahí vi un poco el miedo, porque también recuerdo cómo toda esta serie de políticos, de las siglas que fuesen, al día siguiente condenaban el hecho, ¿no? Porque yo creo que vieron ahí cómo ese garbanzo al que se agarraban, pues podía pender de un hilo. Y realmente también la sentencia de la Audiencia Nacional, era una sentencia que a mí me llamó en cierto modo la atención, porque la Audiencia Nacional, no olvidemos que es un tribunal heredero del Tribunal de Orden Público franquista, que tiene desde luego una génesis competencial muy dudosa en el Estado español y que además, bueno, es decir, es una en sus últimas actuaciones se está viendo que lo que se busca, lo que se está buscando para continuar con su subsistencia es generar enemigos nuevos cuando el terrorismo o el que ellos llamaban terrorismo, el conflicto vasco ya agonizado por la vía armada. Entonces, a mí me llamó en primer lugar la sentencia de la Audiencia Nacional positivamente y luego también esperaba un poco el mazazo del Supremo, porque cuando uno ve estas noticias, los periódicos de, bueno, aquí hay seis progresistas, cuatro conservadores y Además hay un voto demás. particular de un magistrado que confirma de la audiencia. Además el nombre es curioso. Perfecto Andrés se llama. Perfecto, Andrés. Sí. Pues perfecto, Andrés, es lo de siempre, perfecto, Andrés ya tendrá un rol asignado en ese sentido y Cállate. yo recuerdo además una conferencia que tuve que asistir hace poco a un miembro del Supremo de la Sala Penal, pues él mismo decía esto, no sé si con una autocrítica veraz o falaz, que oye, es que esto ya no nos queda autoritas cuando en el periódico sale que somos cinco conservadores, seis progresistas y vamos a dictar esta sentencia conforme a nuestras convicciones políticas, cosa que ya en el constitucional, bueno, se extrapola de forma exponencial, ¿no? Entonces, pues nada, desde aquí, desde estos modestos micrófonos, manifestar la solidaridad con las compañeras y con los compañeros que están sometidos a una pena que en principio es de efectivo cumplimiento. El Supremo no da puntadas sin hilo y 3 años en principio son de entrada en prisión obligatorio. Y bueno, esperemos que esto continúe, que el Constitucional sea el trámite para llevarlo a Estrasburgo y desde luego que las protestas en la calle no cesen y que desde aquí animar a hacer las cosas y hacer las cosas bien. O sea, sobre todo, que no te cojan. Jota. No tosas y que no te cojan. Más noticias. Bueno, ¿O quieres que coment o no, a mí me hablamos? interesaba hablar de los clubs canábicos. Pero antes, un apunte respecto al que ha dicho de los jueces. Así muy rápido. Nada que ver, es que claro, también muchas veces creemos que los jueces son como neutros, ¿no? En sus opiniones, que tienen que ser como imparciales, ¿no? Cuando realmente, yo no digo solo ya por los del Supremo, sino por ejemplo en el tema delitos de drogas, que vemos habitualmente y que 80%. sí, 70% de los presos, perdón, están por esos motivos en prisión. Por ejemplo, ¿no? Un caso reciente, yo tenía un tema de alguien que se le encontró con bolsitas de, bueno, 6 gramos de cocaína. Claro, entonces te encuentras jueces jóvenes, juezas o jueces, que han estado estudiando 6 años, que no han salido nunca de noche, que para ellos las drogas son como, no sé, como lo que pensaba tu madre cuando, si empiezas con un porro, vas a ver pinchándote, lo típico. Algunas madres, La mía otras tiene no. 80 años. Y es un poco eso, toda la ideología de esa jueza sale, ¿no? Esos temas. O sea, y no deja ver, ella lo que piensa es, oye, yo he estado 6 años estudiando mientras tú, vago, te sigas drogando por la noche y tal. Y lo digo porque en tema de drogas me encuentro bastante con este tipo de situaciones, en que la ideología del juez prima de una manera sorprendente. Sí, bueno, y no siendo tampoco un ejemplo de, digamos, de gremio que esté muy ajeno al consumo de drogas. Y aquí lo dejo. Mossos y tribunales. Empiezo con. No me hagas cantar aquí ya el primer día. Mossos y tribunales encontraréis frente a los clubs cannábicos. Hablamos de esto. Drogas Sí. blandas. Drogas ilegales. Drogas ilegales, pero drogas blandas. Vale, esto se trae a colación un poco de. Bueno, es un tema que aparte yo aquí he tratado en colaboración con los compañeros y compañeras que hacen judicial, la justicia. Cómo estos clubs canábicos han proliferado aquí como hongos. Me gusta la comparación de hongos también, ¿no? Hongos, no sé si lisérgicos, sí, lisérgicos, venga, va. Entonces, ahora mismo, al final parece ser que los Mossos y Guardia Urbana se encontraban casi con un problema de orden público, ¿no? De que esto era la pequeña Holanda, todas estas historias que nos han contado. Sí que es cierto que la ciudad de Barcelona llegó a coger más de 300 de estas asociaciones y las cuales ahora mismo quedan unas 200, ¿no? Y la noticia que ha salido estos días, concretamente el 13 de marzo, viene diciendo que Mossos y tribunales se contradicen frente a los clubes canábicos, no se ponen de acuerdo. Pues, joder, pocas veces no se ponen de acuerdo, por lo menos que sea una de estas. La audiencia suele hacer responsables de una asociación canábica el día que la policía detiene por narcotráfico a cuatro personas en otro local. Bueno, realmente también es un tema que apuntamos para un excurso, ¿eh? Porque de esto hay que hablar, hay que hacer un monográfico de todo lo que está pasando. Aparte, la legalización de esta droga debería conllevar otras reflexiones sobre ulteriores drogas. Y la realidad es que los clubs canábicos han proliferado como un vértice del derecho a asociación y han proliferado conforme a aquella sentencia del Tribunal Supremo que regulaba todo lo que es el autoconsumo y regulaba pues que era impune el autoconsumo entre personas previamente consumidoras en espacios privados, sin difusión a terceros, sin injerencias, ¿no? En terceras personas y cada cual pues con su alicuota, ¿te gusta esta palabra, Jota? Con su alicuota de No, nunca droga. me ha gustado. Ya, es una palabra, yo la detesto, pero la quería decir. Entonces, en este sentido nos encontramos con que por ahí, ¿no? Hubo una puerta abierta que aparte me puedo hacer abanderado, ¿no? De que algunos abogados pues decidimos explotar y lamentablemente no toda la gente que se metió en este tema, digo lamentablemente porque bueno, la sociedad capitalista siempre tiene estas contradicciones, ¿no? De estos rendimientos, capital, trabajo y demás. Pero sí que había un punto muy fuerte al principio de movimiento pro legalización. Luego también hubo un movimiento pro negocio por parte de algunos clubs que han operado como coffee shops. Y la realidad es que a día de hoy, pues el amparo es un poco el mismo. Basta con una comunicación de actividad, ¿de acuerdo? De que ahí vas a realizar esa asociación. Esa asociación también se tiene que vestir con unos eventuales fines de estudio sobre la concienciación, sobre la planta, sobre el consumo y sobre estas cuestiones. Y a partir de aquí funciona, digamos, pues como nos decía aquella vieja sentencia del Tribunal Supremo. Una parte de cada uno de esa droga que puedes intervenir en el local está asignada a un socio que la consume en ese local, que consume según los parámetros que el acuerdo del Pleno del Tribunal jurisdiccional, de acuerdo, no, me he confundido, acuerdo del pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo, pues conlleva que sea un consumo propio, y ahí están amparados, ¿no? Pero la realidad es que sigue habiendo muchos vacíos legales, bueno, vacíos legales no, a mí cuando me miran al despacho y me preguntan, oye, pero esto es legal, no, esto es ilegal, otra cosa es que esté tolerado ahora mismo administrativamente, porque el momento del transporte, el momento de la plantación, el momento del cultivo, siguen siendo momentos de riesgo para ser detenidos, y así está pasando. Otra cosa es que luego el organigrama que hemos montado, y digo hemos montado, pues que tenemos yo también a nivel personal montado, alguna asociación sea absolutamente garantista y se adecue a aquellos parámetros de la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto al consumo de drogas compartido y que se impune, por lo tanto no es ilegal. Cataluña parece ser que estaba avanzando en una regularización de estas asociaciones. Se hablaba de 500 socios, 2 gramos al día por socio y demás. De momento esto no sabemos si se queda en el mero anteproyecto, pero claro, luego con la nefanda ley de seguridad ciudadana que está ya... ha pasado el trámite del Senado, están cierres de hacerlo, pues ahí precisamente se legisla contra esto. Entonces, cuando uno ve que hay otros lugares, ¿no? Como, ya no te digo aquí cercano, o sea, República Checa, Portugal, hola, me voy a los lejanos, Uruguay, Estados Unidos, California, a nivel terapéutico, pero bueno, el que haya estado en California, en Venice Beach, ve a aquellos hombres de verde que te hace que saben de 10 minutos y dice, bueno, si usted tiene ansiedad, le damos un carnet de consumidor de marihuana. O sea, lo de California, esto es una puesta en escena, realmente es legal, ¿no? Y en Colorado, por ejemplo, ya se utiliza con fines lucrativos y ya se otorgan unas licencias para ello, como puede ser una licencia de un estanco, que es una droga legal perniciosísima, pero bueno, que evidentemente es como todo el uso social aquí, pues impera también sobre las normas, ¿no? Entonces, en vez de mirarnos a estas iniciativas y a iniciativas que yo creo que tarde o temprano caerán en ese sentido, ¿no? Dentro de 40 o 50 años nos reiremos, ¿no? de esta situación, como ahora nos reímos de que el 78 fuese el adulterio, ¿no? Un delito. Pero bueno, a día de hoy sigue habiendo que incidir en toda esta historia. Y bueno, la justicia en ese sentido... La justicia, bueno, los jueces, me alegro de que estén contradiciendo, como dice literalmente la noticia, los Mossos respecto a estas operaciones y que todo esto conlleve en un horizonte no muy lejano la despenalización del cannabis, de todos sus derivados, como antecedentes a un debate más profundo sobre el uso lúdico y no lúdico de las drogas. Jota, tienes una última noticia que sí. Creo que por que querías comentar por... Sí, JM, a ver qué te parece la noticia. A mí me ha llamado la atención por dos motivos. Se basa en crear un registro de timadores. Hostia. Timadores, digamos, de que hacen timos telefónicos. Hacen un registro de voces, ¿no? De estos timadores. Digamos que la biometría vocal permite elaborar... listas negras de voces de estafadores para evitar timos telefónicos a través del banco. Medio centenar de entidades financieras la utilizan. A mí me llama la atención, no sé a ti, JM, por dos motivos. Porque uno cuando lee la noticia se da cuenta de que los estafadores adquieren información de las víctimas a través de todos los datos que damos, sea Facebook, email, con lo cual estamos completamente fichados, diríamos, a nivel de Internet. Y al mismo tiempo... ese registro de voces, ya diríamos que es todavía un control más que se va a realizar digamos que a la población. O sea, diríamos que esta lista negra, yo cuando digo listas negras de voces de estafadores y que las centenar de entidades financieras la utilizan, significa que nos pedirán nuestras voces también. Sí, para sí. Hacer ese registro y diferenciarnos de timadores. Que ya funciona así en Estados Unidos, por cierto, muchas entidades que te piden un registro de tu voz para saber quién eres tú cuando operas vía telefónica. Y estas son las dos particularidades que a mí me han llamado la atención. Sí, bueno, a mí me da la atención en primer lugar que las entidades financieras, los primeros timadores, desarrollen un software para detectar eventuales timadores, ¿no? Y luego lo que dices tú, luego siempre está ahí, ¿no? El control sobre la parte de un aspecto que últimamente... la gente parece estar olvidando, que es, ¿no? Lo que, bueno, que aparte es un concepto anglosajón, ¿no? La linkability, la conectividad, ¿no? Como al final, tú bien decías, por redes sociales y demás, está todo pergeñado ya en este sentido. Y a ver, el que sepa un poco de periciales de voz y demás, pues sabe que no funciona muy bien. Que es decir, yo hace 2 años estuve en un pleito, una macrocausa de 31 personas. Bebe agua, por favor. 31 personas que hablaban suajili y se hizo una pericial de voz. Por tráfico de drogas, evidentemente, como hablamos diciendo, el 80-70% de los delitos que se juician. Y se les hizo una pericial de voz a todas. Y recuerdo que solo cuatro fueron, digamos, había un registro suficiente para poder hacer esa pericial. Y las probabilidades que salieron eran medio altas. Con lo cual, realmente me genera dudas hasta qué punto puede llegar a ser aplicable ahora mismo esto. Si la policía científica, y digo a nivel europeo, porque la pericial que se utiliza es la misma a nivel europeo, ¿eh? O sea, que no es una cosa aquí de Españistán, no, no, es la misma. Me resulta cuanto menos controvertido que esto se pueda llevar a efecto. No sé, como lo hacen entidades privadas, pero que son las que tienen el dinero. La policía tiene menos dinero. Pero lo que hace una empresa privada puede invertir lo que no invierte la policía. Pues yo, a mí también me gustaría identificar a toda esta gente que me llama. Hola, ¿es usted JM? Sabes que no me dice JM, ¿no? Pero bueno. Directamente ya. Sí, JM. JM. Y le digo, soy JM. Bueno, ¿quién pregunta por él? Y ya me dicen, bueno, le llaman por un producto financiero de su interés y demás. Luego al final, bueno, es que también usted tiene aquí una deuda y demás. Yo me gustaría también un registro personal de toda esta gente Eso que me molesta a altas lo que horas. tienes que hacer es pedir el teléfono personal y dices, cuando salgas de trabajar, me das tu número personal, cuando salgas de trabajar te llamo a tu casa. A ver qué te parece. Y me vendes el producto financiero. Los detesto. Bueno, F, pínchame un tema. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, hardcore neoyorquino. Hardcore neoyorquino, pues venga, The Stone, The Judge, grupo mítico. Esta os va a gustar, como todas. Quiet after the storm. There will be quiet after the storm. There will be quiet after the storm. ¿Qué temazo, JM? Este sí que te va. Este era el bueno, ¿eh? Este sí que te va a llegar. No, no, bueno, a mí, yo luego tengo por ahí alguno que me gusta más. Jota, te voy a dar el micrófono, te voy a dar la gloria para tu excurso. O sea, siempre insistimos, vamos a hablar de un monográfico, de algún tema en particular, relacionado, esperemos, siempre con la resistencia. No voy a hacer apología otra vez de lo que dije al principio, de lo que somos, lo que hacemos y lo que pretendemos. Y en este caso, creo que la has liado, porque me acabas de comentar el tema, y bueno, me gusta que te metas en camisas, no de 11 varas, de 500 varas, el primer programa, porque vas a hablar de la CIA en la transición, o como a mí me gusta llamar, en el mito de la transición, ¿no? Bueno, sí, el tema es la CIA en España, concretamente. Yo estoy cojonado, dale. No, a ver, no vamos a enrollarnos demasiado porque el tema es extenso. Es hacer cuatro ideas, cuatro apuntes, ¿no? Porque siempre se nos ha vendido esta modélica transición, ¿no? Parece que de repente murió Franco y la gente salió a la calle pidiendo democracia y todo fue como una especie de flores tiradas en el suelo, todo era bonito y todo bueno. Diríamos que esa modélica transición, ¿no? Es porque uno cuesta ver otra versión de la historia, ya sea a través de series como Cuéntame o aquellos famosos documentales de Victoria Prego, que eran hasta vomitivos, que hacía Televisión Española, ¿no? Era todo muy un inciso, Cuéntame, sí. En caño van ya. Cuéntame ya, están en el futuro, están en el 2025 ya. Es que es decir, nos han superado, sí, sí. ¿No? En ya, ese están en la quinta legislatura de Pablo Iglesias ya. Vale, pues dale, cuéntame, ¿cómo pasó? Bueno, como bien sabes, la CIA, por ejemplo, diríamos, siempre la gente lo da, sabe más sobre eso, es que se ha inmiscuido completamente las políticas de Sudamérica y América Central. Eso lo sabe todo el mundo, ha derrocado. Dime, JM. Se me acaba de venir una duda muy... que puede tener mucha gente. ¿Qué es la CIA? O sea, a todo el mundo le suena la CIA, el FBI. ¿Qué es la CIA? ¿Qué es el FBI? ¿Qué es la CIA? La CIA es... son todas estas agencias. Sí, la CIA es la Central de Inteligencia Americana. Fue creada, si no recuerdo mal, además metido un poco en un brete, voy a intentar... hablar de lo que recuerdo. La CIA la crea Truman, creo que en el 48. Derivada, diríamos, de los servicios secretos que operaron durante la Segunda Guerra Mundial. Y la CIA, principalmente, se trata de los intereses americanos fuera de territorio norteamericano. La CIA no puede inmiscuirse en temas que ocurren dentro de las fronteras de Norteamérica, ni supuestamente investigar ciudadanos norteamericanos en suelo norteamericano. Eso es trabajo del FBI. Pero bueno, a partir de lo del 2001, incluso antes, y con otras agencias como la Agencia de Seguridad Nacional, que fue los míticos datos que reveló Snowden, donde trabajaba Snowden. El reportaje de Citizen Four, que acaba de llevar un Oscar esto, ¿no? Al final. Sí, creo que. ¿Cuál? El de Snowden. Sí. ¿Se lo dio al final este año? Creo que sí. Creo que sí. No lo he visto por eso. Me gustaría que lo hubiese haber cogido él, ¿no? Incluso. Sí, ya, pero otro tema es que yo creo que las filtraciones de Snowden es que siempre ha sido un poco conspiratorio. Lo sé. Con lo cual, lo que filtra Snowden no lo sé muy bien por qué se filtra. O sea, yo te hago un inciso. Ese documental me lo pusieron, ¿sabes? Uno de estos sábados que acabas domingo al mediodía tomando un café en algún lado, ¿no? Lo quise ver por la noche con un colega y aguanté una hora. Era el tío encerrado en la habitación hablando de Verizon y demás y tal. No sé, estaba en Hong Kong el tipo y bueno, realmente no entendí nada. O sea que, o sea, no me recomiendas el documental entonces. No te recomiendo que lo veas después de una noche toledana. Eso es lo que no te recomiendo. Bueno, lo veré a las 9 de la mañana entonces. Pues lo que me preguntabas de la CIA. Por recién levantado. Sí. Bueno, la CIA realmente a partir del 2001, incluso antes del 2001, a partir del atentado a las Torres Gemelas, se ha pasado por el forro. Por lo que fue creada, ¿no? No de investigar ciudadanos norteamericanos y menos actuar en territorio norteamericano. Y entonces, para enlazar con lo que estaba comentando, sobre todo que lo que comentaba, que la CIA, todos sabemos que ha intervenido en la política sudamericana y de América Central. Uh-huh. Se ha movido por aquel territorio como ha querido, ha derrocado y ha puesto gobiernos. Ni tanto. Ya saben, por simplemente un mínimo ejemplo, pues en Chile, ¿no? Derrocamiento de Allende. Pero lo que la gente quizás sabe menos es que parece que en Europa no se preocupaban por por lo que voy a pasar. Parece que actuaban como si fuera su casa América Central y Sudamérica. Pero aquí no hemos de olvidar que en el año 74 hay tres dictaduras, que es la de Portugal, de Salazar, Franco en España y en Grecia. Hay también una dictadura. Con lo cual, también hemos de tener en cuenta en qué circunstancia histórica nos encontramos, ¿no? Bloque soviético, bloque occidental. Con lo cual, lógicamente, los americanos estaban muy preocupados, sobre todo que los partidos comunistas pudieran hacerse con el poder tras la muerte de estos dictadores. Y diríamos que se ponen a trabajar ya desde los años 70, a finales de los 60, para, digamos, controlar un poco, teledirigir estos supuestos procesos democráticos, al fin y al cabo, hacia lo que es una democracia liberal, una democracia de masas, la democracia norteamericana. Claro que empieza realmente, si podemos ser más concretos, cuando se consigue el reconocimiento internacional de Franco, ¿no? Que es cuando Eisenhower viene a Madrid, se le conceden las bases en territorio español, y diríamos que ese reconocimiento del régimen a nivel internacional hace que la CIA, o sea, España, sea un campo abonado para la CIA, que se va incrementando a medida que la salud de Franco se acerca ya a su muerte, y están muy, sobre todo, preocupadísimos porque los comunistas no ganen el territorio español. Y tú me preguntarás, JM, ¿cómo hacen para que no ganen los comunistas? ¿Cómo hacen para que no ganen los comunistas? Pues me alegro que me hagas esa pregunta. Realmente es un método sencillo, que es potenciar la socialdemocracia. Hostia, esta palabra está en auge otra vez. Bueno, se canalizan fondos a través del partido de Willy Brandt en la Alemania occidental. Y el caso más flagrante es el Partido Socialdemócrata Portugués, que se crea en el año 74. Y un año más tarde gana las elecciones con mayoría absoluta. Y sobre todo es potenciar partidos socialdemócratas. Ahora se ha creado el mito de que el PSOE eran perseguidos por la dictadura en el 73. Eso es completamente falso. Se le importaban tres narices al supuesto régimen. Y realmente era la única manera de cargarse el Partido Comunista. Las míticas discusiones, Tamames, Carrillos, partidarios de aceptar la monarquía, no aceptar la monarquía, Tamames no, Carrillos sí, el Partido Comunista va por culo. Eso es lo que hicieron los americanos. Y otro tipo de operaciones en determinados países, ¿no? El mítico atentado que se atribuyó a las Brigadas Rojas en Italia, de la estación de Palermo. Concretamente, ¿quieres decir que la CIA aquí operó vigorizando todo lo que son los movimientos socialdemócratas? ¿Y qué papel tuvo el asesino de elefantes en todo esto? Bueno, a ver, el asesino de elefantes, a pesar de varios viajes ya a Estados Unidos, incluso antes de que muriera Franco, el primer viaje que hace como jefe del Estado, en el año 76, es a Estados Unidos. Lo que tienes que entender es que la CIA utilizaba el Estado español como su terreno. Tú piensas, por ejemplo, que los servicios secretos españoles no tuvieron ningún micrófono para poder pinchar conversaciones hasta el año 84. Todos los micrófonos que utilizaban se los daba la CIA, con lo cual la CIA monitorizaba todas las conversaciones, se enteraba de todo. Al mismo tiempo, los militares españoles trabajaban por la mañana en los servicios secretos españoles y por la tarde en los americanos. Entonces, perdón, digamos que este campo abonado para la CIA hace que haya una estrecha conexión y que la preocupación, sobre todo para que no triunfe el comunismo, es un interés de todos. Por ejemplo, siempre se ha dicho el conocido Congreso en Suresnes, donde en el 74, donde Felipe González se convierte en secretario general del PSOE, digamos, 2 años después quitó la palabra marxista, ¿no?, del programa del PSOE. Salieron con pasaportes, que fue el que les dio CSET, que son los precursores de CIT. O sea, no, Felipe González no era un peligro. Hay una mítica conversación, Felipe González, 74, creo que era un delegado de la embajada norteamericana, que tiene que hacer un informe sobre él, y el informe es, dice, llegó, se tomó un coñac y un puro, y dice, este señor tiene de comunista lo que tengo yo, estamos en buenas manos. Entonces, esto es un cable de la embajada norteamericana. No quiero rayar mucho más, pero simplemente parece que se nos olvida un poco, que parece que de repente las cosas surgen como de la nada, ¿no? Y yo quería hablar de este tema porque quizá ya me, como he dicho antes, conspiratorio, pero a mí todo me huele a chamusquino lo que está pasando ahora también tengo la impresión de estar viviendo otra segunda transición teledirigida, ¿no? Entre el cambio de monarca, los nacionalismos, el auge de Podemos. Da la impresión que quieren hacerse remodelar el Estado, pero no sé. Yo siempre pienso y creo siempre que los servicios secretos de inteligencia siempre están por ahí. Siguen ahí, Siempre funcionan. O siguen sea, entre gente, nosotros. hombre. O sea que quedamos en que desde América, con reiteradas visitas del Salvador del 23F, ¿no? De este hombre que ha abdicado, se decidió, más allá de monitorizar todo lo que era la logística que tenía aquí en el instante, se decidió apostar por la socialdemocracia, ¿no? En todo el territorio que estaba ocupado por dictaduras en ese sentido, ante el temor, ¿no? De los famosos vasos comunicantes de pasar de una dictadura al comunismo. Y por eso, Sí. pero y eso explicaría un poco también la UCD porque gana en un primer instante. Alfonso Suárez, ¿qué pintaban todo esto? Ese dependiente del Corte Inglés, ¿qué pintaban todo esto? Buah, Y esto aparte. es un tema extenso, he hablado de los Suárez. No, bueno, Sobre todo. hice el amor platónico de mi madre, que me perdone. Y la mía. La mía. Realmente, Adolfo Suárez. Tampoco quiero. Sin dominar mucho. Determinados aspectos, pero lo que yo he leído, lo que yo he investigado, es sobre todo, es una persona que elige el rey simplemente porque lo considera bastante manipulable para hacer. Pero ¿realmente el rey le podemos otorgar una capacidad de decisión en algo? Esa es la pregunta que yo Bueno, te hago. hay varios libros. Te puedo decir Sí. JM que hay varios libros, por ejemplo, hay uno de Alfredo Grimaldos que falleció recientemente. Dame fuentes. A la Que gente que le es interesa la. puede O sea, apuntar yo esto. tuve el placer de verlo en una. En una charla hace 6 meses y murió hace 5. Tiene un libro que es La CIA en España, que explica documentado y perfectamente Ajá. qué papel juega la transición. El nombre, por favor, Alfredo. Alfredo La Grimaldos. CIA en España. Es difícil de encontrar el libro, pero creo recordar que yo acabé bajándomelo de internet, se puede imprimir. Después también hay un autor que me gusta mucho, que es Fernando Rueda. Que habla de algunos aspectos, algunas operaciones de la CIA en territorio español. Tiene un libro, por ejemplo, que puedo recomendar, que es Las alcantarillas del poder, ¿no? Fernando Rueda, también, que explica perfectamente cómo funcionan los servicios secretos, servicios de inteligencia, en este caso, concretamente los españoles, y cuenta muchas anécdotas de operaciones con la CIA y demás. Y lo que tú me decías hace un momento de Suárez, bueno, Griñán, no sé si. Griñán, que tiene algún libro sobre la transición, dice que eran auténticos peleles, tanto Griñán, y tanto Suárez como el rey y demás. Aún así, se puede hablar de Suárez en un sentido de que Suárez era cómo llegó, sin enrollarme, cómo llegó y por qué se le hizo dimitir. Resumiendo, Suárez se creyó la transición. Eso es así. Y no se enteraba de la película, un momento que molestaba. Se creyó la transición, que el rey no gobierna, el rey quería seguir gobernando, se lo creyó. No quería entrar en la OTAN, estaba más con los países no alineados. Resumiendo, eso es uno de los dos, hay más motivos. Pero un momento que Suárez molesta, molesta a todo el mundo, al PSOE porque le impide llegar al poder. Y ahí entraría más el 23F, que es el 23F, pero esto ya sería Sí, bueno, para otro programa. yo si me permites, bueno, en primer lugar a mí no me gusta hablar demasiado de los temas que no he vivido, ¿no? O sea, que decir, no digo ya en primera persona, sino que no han pasado, ¿no? Mi contexto temporal. Por eso siempre intento ser especialmente cauteloso al respecto. Pero bueno, la transición, el mito de la transición, a mí sí que siempre me ha sonado a un relato, a este relato indulgente, ¿no? Y hasta el final, hasta que nos digan que la izquierda hizo lo que pudo. En aquel punto creo que no vamos a reconocer exactamente lo que acaeció realmente, ¿no? Se venía de perder una guerra civil, habían pasado un montón de años de dictadura, entonces realmente si la decisión era qué podemos hacer, o sea, es un pacto entre las fuerzas antiguamente dictatoriales y las nuevas que hacían adalid de la democracia. Realmente yo sí lo veo como un mito. Y en ese sentido, yo también creo que no es que el pueblo del Estado español estuviese pidiendo revolución, porque el UCD sí que es un partido, yo creo que, bueno, según mi criterio, era directo, un heredero directo de muchas élites franquistas. Pero A mí me choca y me seguirá chocando siempre el papel que tuvo el Partido Comunista aquel instante. Porque, bueno, partiendo que el eurocomunismo yo creo que no fue el fin de todos los partidos comunistas al estilo del antiguo régimen en ese sentido. Y que, bueno, a mí también me puede interesar más o menos este aspecto, porque no es que esté especialmente alineado con ello, pero los pactos de la Moncloa fueron una gran bajada de pantalones. Y creo que en ese sentido sí que la calle estaba para moverla. Y el Partido Comunista yo creo que renunció a la sociedad civil. A mí me chocaba mucho en su día ver bueno, el desfile, ¿no? Qué palabra tan desafortunada. La comitiva por los asesinatos de Atocha, toda esa gente comunista, todos esos puños, todas esas en alto, todas esas consignas en silencio. Y creo que fue precisamente lo que mató al Partido Comunista. En convertirse en un partido de régimen, de Estado, con la prudencia y demás, y que al final incluso yo creo que adoptó decisiones que estaban un poco hasta la derecha del Partido Socialista. Y yo creo que eso es ahí donde se reducieron un poco a las bases materiales. Evidentemente no íbamos a volver a la situación de empoderamiento de la clase obrera de los años 30, pero yo, lejos de decir que todo fue culpa de este hombre de Carrillo por reformador y demás y tal, muy discutible su papel evidentemente, la realidad es que tampoco creo que la sociedad del Estado español en aquel instante estuviese pidiendo revolución, pero sí que hubo un problema muy grande. Que, por ejemplo, creo que hay una gran diferencia con la izquierda vasca en ese sentido, ya de aquella época, que se renunció a la sociedad civil, se renunció a la movilización civil, se renunció a esas huelgas solidarias, se renunciaron a muchas cosas. A nivel incluso penitenciario, no se apoyó a la COPEL por determinados grupúsculos comunistas, se hicieron diferenciaciones entre presos políticos, presos no políticos. Es decir, realmente hablamos de un mito de la transición, y en nuestro campo, que es el jurídico, ahí lo tenemos, que tuvimos un código penal franquista hasta el año 95. Y a mí me escatima siempre el papel del Partido Comunista en aquel entonces, que si bien no estaba destinado a gobernar, sí que esa pinza, ese funcionamiento de partido prudente, de Estado, de pactos, de señor Carrillo, un secretario general, rindiendo las gracias al rey, pues siempre me escatimó. Y creo que se perdió lo que era un poco eso, la sociedad civil, la fuerza que había en ese instante y que podía quedar latente después de tantos años de dictadura. Aunque, bueno, vuelvo a decir, yo las cosas desde la distancia siempre las enjuicio con toda la cautela, ¿eh? Hombre, sí, pero realmente tiene razón JM, que la izquierda en ese país, digamos, empezó a cavar su tumba en ese momento. Sí, No, ya. porque. Sí, dime. No, no, simplemente eso, sí, no, y aparte que lógicamente, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué se podía haber hecho? No lo sé. Pero sí, digamos que el objetivo se cumplió, que era, diríamos, eliminar a la izquierda, cualquier izquierda comunista en cualquier país, y el auge de los partidos socialdemócratas. Un puro ideal Sí, burgués. es que es lo que tú decías, que si el Partido Socialista no existía, la lucha antifranquista. O sea, y luego en cambio se convirtió en una apisonadora electoral. Y bueno, pues está bien, gracias por traernos este tema. A mí me parece interesante, ¿no? O sea, quiero decir, siempre sabemos, ¿no? De las injerencias yanquis en tantas otras soberanías nacionales, ¿eh? Entendiendo que no me gusta esa palabra, que al final son demasiado laxas y demás. Yo siempre digo que cuando hay que votar entre republicanos y demócratas deberíamos votar, ¿no? Todo el mundo. Y os deberían dar al menos el sufragio. Y bueno, pues la CIA, ese monstruo, y ese monstruo encadena muy bien con el próximo tema que te traigo, Jota, para que luego pu puedas ver un poquito de agua y esa tos sibilina se te vaya desapareciendo. Juggernaut, The Crown of Thorn, a mí es un grupo que me gusta, y me gusta Scarhead, y Dani Diablo hasta me hace gracia. Por favor, F, pínchamelo. Estaba sonando Juggernaut de Crown of Thorn, esa corona de espinas. A mí es un grupo que me gusta. Aparte, bueno, este es del disco Mentally Vexed, sacaron uno anterior también. Y luego su líder, Danny Diablo, ya que los puristas del hardcore ya lo denostan. Pues también luego tuvo un grupo para mí muy notable, Scarhead, con Kings at Crime. Para mí es un discazo. Y luego, pues sí que es cierto que derivo. El hardcore neoyorquino siempre está en ese puente, ¿no? Entre el rap, hardcore y demás. Y si Mothball saca un disco hardcore, luego Freddy saca un disco de rap. Bueno, hardcore y rap, rap es hardcore, ¿no? Y bueno, a mí Danny Diablo, sigo diciendo que a mí me hace cierta gracia, Danny aunque. Diablo se llama pues inglés, norteamericano, Es puertorriqueño. O puertorriqueño. sea. No, no lo has traducido, es Danny Diablo. Sí, no, sí, Danny Diablo, puertorriqueño. Y aparte es un ejemplo de puertorriqueño de segunda generación, ¿no? De estos que ya te hablan mal el español, ¿no? Pero bueno, ya te digo, un personaje a seguir. En todo caso, a mí sus dos primeros grupos me gustan. Aparte son bandera del hardcore neoyorquino, de los 80, en este caso ya primeros 90. Bueno, Mentally Vexed desde el 96. Y bueno, si quiero hacer un monográfico de hardcore neoyorquino, yo te pongo todo lo que a mí me gusta. Me da igual que luego señalen al tipo por letras y hardcore. Pues, no de corte machista, pero el rap sí que realmente derivó un gangsta rap y sabes que el gangsta pues se acaba confundiendo, ¿no? Demasiadas cosas. Cambiamos diametralmente de tercio y pasamos a la sección consultorio legal, a esto que tanto te gusta, Hombre, consultorio legal suena un poco esotérico, pero esperamos que sea de ayuda Pero bueno, para todas aquellas personas que nos escuchen. la justicia a veces, no sé si alguien la dicta echando cartas, pero yo me lo creo, que Yo creo así que sea sí. también. Muchas sentencias se echando cartas. Efectivamente, y en muchas sale siempre, ¿no?, el ahorcado, ¿eh? Ese es el problema que tenemos. Entonces, el consultorio legal lo que pretende es ser un espacio en el cual el oyente coja papel y lápiz. Como esto es una radio libre que se difunde también a través de podcast y demás, pues también está para reproducir las veces que haga falta y lo diremos todo lo sencillo que podamos y todo lo lento que se necesite. No volvemos aquí a dar una clase magistral de derecho, nada más alejado. Queremos traer un poquito el derecho a la calle, ¿no? Entonces hay ciertas pautas de actuación que puede desarrollar las compañeras y los compañeros cuando se ven inmersos en un procedimiento administrativo, un procedimiento penal, que al menos sepan ante lo que se enfrentan. Y luego lo que yo siempre digo, y sobre todo según qué abogado, no dejéis todo el tema en manos de una sola cabeza. Ayudar, querer comprender ese secreto de todos los crecimientos. Y aparte, nosotros como letrados, yo siempre agradezco, ¿no?, a esa gente que pregunta, que a veces te da una buena idea. Y bueno, que al final, insistía, la controversia se ha robado al pueblo, ¿no? Se dirime ahí en un lenguaje esotérico, lo que llamaba yo una liturgia de mazos y togas y demás. Pero claro, no se puede salir de un juicio, no sé qué ha pasado, la víctima no sabe qué ha pasado, la presunta víctima, el presunto, bueno, ya no será presunto, es el acusado, pues tampoco tiene mucha idea de lo que has dicho, por qué lo has dicho y de qué vas todas las conclusiones provisionales, del escrito de acusación, de los tipos penales con eximentes y demás. Entonces, bueno, en la medida que nosotros podamos, vamos a acercar todo eso. Y para acercar todo eso, el primero que tener claras, digamos, el ABC, ¿no?, de estas cuestiones. Y ahora sí, pues, insisto, lo del papel y lápiz, insisto, lo de el podcast, ¿eh? Volver a darle al play, volver a dar para atrás, porque os vamos a dar realmente briefings, inputs, informaciones muy muy legas. Cuando hablamos de legas, los juristas hablamos de no versadas en derecho. Y vamos a tener claro una distinción ya, nada más empezar. Lo que es un procedimiento administrativo de lo que es un procedimiento penal. El procedimiento administrativo es un procedimiento que se incoa, se inicia por una autoridad gubernativa o funcionarial. ¿Cuál es la típica autoridad funcionarial que seguramente inicia un procedimiento administrativo contra nuestros oyentes o contra ti, Jota, que eres muy de procedimiento sancionador? La policía, ¿de acuerdo? Y ahí entramos en qué se viene regulando desde el derecho administrativo. Pues infinidad de cuestiones, desde ese hachís que te encuentran en el bolsillo, ese porrito que te vas fumando tranquilamente en un parque, esa lata de cerveza que estás consumiendo por las ramblas, cual guiri, ese semáforo que te saltas en ámbar, pero la gente dice, no, es que era rojo, yo lo vi rojísimo. Y luego también un montón, evidentemente, de otras disciplinas que no creo que sean del interés del oyente, pero que están ahí, evidentemente. Desde sanciones medioambientales hasta multas por competencia desleal, bueno, al nivel de corporativismo, pues corporatocracia, ¿no? Mejor dicho, también una potestad sancionadora por parte del gobierno, que es lo que tenemos que entender. O sea, todo esto, el procedimiento administrativo forma parte de los actos de ejecución y de ponderación de los mecanismos gubernamentales. Hablaremos de poder ejecutivo, aquí serían juez y parte. Bueno, es un inciso breve sobre lo que estás comentando, administrativo. Hacer mención también, que seguro que le vas a comentar tú ahora, JM, que es la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿No? Eso da para un monográfico también, tío. Sobre todo cuando hagamos la distinción que falta, ¿no? De qué es la diferencia, que es el derecho penal en comparación con el administrativo, tener un breve apunte sobre la Ley de Seguridad Ciudadana. Me estabas atrapando con tu explicación. O sea, explícame qué es el derecho penal para diferenciarlo del administrativo. No, bueno, el derecho penal es aquel que regula delitos y faltas. Si vas a un manual de derecho penal, te dirá que son todas aquellas conductas antijurídicas, culpables, típicas, y cuando típicas me refiero que están encarnadas dentro de un tipo penal, que así es como están los artículos, y culpables, insisto, no sé si lo he dicho antes, pero son las cuatro categorías que tiene lo que se llama un delito, una falta. Eso que conlleva al final, que el derecho penal lo que regula son siempre penas privativas de libertad, o en todo caso sustitutivas de las mismas. La administración, el procedimiento administrativo, en principio, no tiene, digo en principio, porque en principio, bueno, no tiene capacidad de cerrar a nadie, salvo, evidentemente, el pernicioso ejemplo que antes has puesto de los centros de internamiento extranjeros, que, por ejemplo, todos los procedimientos de extranjería, inicialmente hasta el final, porque va un contencioso administrativo, son de carácter administrativo. Entonces, aquí insistimos, juez y parte, la administración. Ese policía que te multa, empieza el procedimiento y lo termina. Entonces, para haceros un poquito un esquema de cómo va el tema. Tú recibes una multa. La multa puede ser notificada personalmente, a través de carta y demás, por cualquiera de estas razones. Desde por estar en una partida de póker clandestina, a por haberte saltado un semáforo en rojo, ¿de acuerdo? Lo importante es que si esa notificación se produce por parte de la agente funcionaria, de la agente policial en primera instancia, no firmemos absolutamente el papel que nos da, porque eso equivale a que la notificación ha sido recibida y a partir de ahí tenemos 15 días de alegaciones. Entonces, lo que pasará es que esa multa nos la mandarán a nuestro domicilio, donde siempre hay muchos problemas, ¿no? Sobre todo los que somos un poco transhumantes, como tú y yo, que vamos cambiando de domicilio, pues al final nunca sabes dónde tienes el domicilio en tráfico, por ejemplo. A partir de ahí se nos hable 15 días de alegaciones, porque lo que nos ha llegado es una propuesta de multa, no es la multa en sí. También, evidentemente, hay 20 días para el pago voluntario, de la multa que sea, que muchas conllevan reducción, ¿vale? Entonces ellos ya tienen ese mecanismo perverso de decir, oye, mira, si pagas, estás callado, me va a portar bien contigo, te voy a hacer un descuento del 50%, una liquidación de grandes almacenes. Pero la realidad es que, bueno, si nosotros, y yo siempre animo esto, hacemos las alegaciones, se nos resuelve este tema mediante ya la propuesta definitiva de multa. Ahí tenemos un mes para hacer un recurso de reposición, y a ese recurso de reposición se le da otra contestación, que es la que finaliza la vía administrativa, es decir, donde la administración vuelve a existir, órganos gubernamentales y todos sus hijos, nietos, bisnietos y demás que hay por ahí, termina su papel. Y pasaríamos a 2 meses para el contencioso administrativo. El contencioso administrativo sería un juzgado de contencioso. Es decir, pasaríamos del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, aunque es quizás de las interdependencias más grandes, ¿no? De las vinculaciones más fuertes que se dan entre justicia y ejecución. Entre Poder Judicial y Poder Ejecutivo se da en este ámbito administrativo. Y esto es un poco lo que hay en este sentido. Este es el íter, este es el camino que se Bueno, sigue cuando hay una multa administrativa. es lo que te comentaba antes, la seguridad ciudadana. Cabe mencionar aquí, por suerte, el dimitido ministro Gallardón, Funesto, ministro Gallardón. que nos aplicó las tasas, con lo cual diríamos que antes de que ideara la idea de las tasas, uno podía acudir a la vía judicial administrativa sin pagar un duro. Y con este señor pues se limitó completamente el acceso de los ciudadanos a la justicia. Pues, si querías recurrir una multa de 200 euros, tenías que abonar, no sé exactamente la cantidad, pero vamos, por suerte se han eliminado las tasas. Por ahí andaba. Las tasas se eliminan el 2 de marzo gracias Sí. al benigno Sí, presidente. que el nuevo ministro, porque supuestamente todo esto de las tasas, lo que se iba a recaudar, iba para la asistencia, bueno, a la justicia gratuita, para fondos para asistencia jurídica gratuita. Y otro día le preguntaron, porque ya los colegios de abogados, incluso, oye, este dinero no ha llegado, o sea, a los turnos de oficio y demás. Y el ministro llegó a decir, este nuevo, se llama, ¿no?, Rafael Catalá, Sí. dijo que no sabía dónde estaba el dinero y que van a comprobar dónde estaban esos 5 millones recaudados, que también dices, no sé, me Bueno, parece que bueno, ¿no? yo le digo que busque entre los cojines del sofá. Las tasas, evidentemente, lo que hacían era, más allá de un afán recaudatorio, lo que no tenía ningún sentido. Bueno, atentaba a la igualdad, como Sí. atenta todas las multas administrativas, por ejemplo. O sea, se supone que todo debe ir presidido por ese principio de igualdad, ¿no? Entonces, que una multa debe ser correlativa a la capacidad económica de la persona sometida al procedimiento. Entonces, si yo me salto un semáforo en rojo, pues se debía haber visto mi capacidad patrimonial para imponerme la multa. Cambio no, la multa es tipo. ¿Y los embargos? ¿Qué me Efectivamente. dices? ¿Que no respetan para nada lo que marca la ley, que se debe embargar? Efectivamente. Tú cobrabas 300 euros y están quitando todo de la cuenta. Las salvaguardas que marca la ley, bueno, sí, en cuanto sí que respetan en cuanto a los sueldos, bueno, a los salarios, pero sí que los embargos, sí, No, lo que tengan te lo arramplan, todo evidentemente. ramplan. Pero bueno, las tasas han desaparecido, pero queda como una muesca, ¿no? De esa idea, ¿no? De que lo que se pretendía era hacer una justicia para las élites, tanto a nivel civil como administrativo, que es donde al final en el procedimiento contencioso es donde más se vio, ¿no? La injerencia de las tasas, porque hubo un 27% de, creo recordar, de descenso de casos administrativos. Y también nos mostraron este gremio tan controvertido al que tú y yo pertenecemos, y desde luego el que yo no me hago abanderado. Ahí los abogados salieron a la calle. Esto fue la hostia. Los abogados salieron a la calle diciendo que, oye, que quitasen las tasas porque no podía permitirse además. Bueno, se logró movilizar un gremio que al final lo hizo pues únicamente cuando tocaban el bolsillo, porque evidentemente no había los pleitos que había antes sin tasas. Y esto es un procedimiento administrativo, por lo tanto, tener claro que la situación que os podéis encontrar en este sentido, de cualquier conducta incívica, que aparte la ordenanza de Barcelona en ese sentido es bastante brutal, ¿no? Estirar la mano para pedir limosna también sería objeto de procedimiento administrativo. Bueno, cuando uno entra a la página del ayuntamiento mira, hoy me he levantado y quiero ver ordenanzas, diríamos, descubres un auténtico mundo oculto de prohibiciones y de, vamos, Sí. yo un día entré y dije, bueno, realmente casi No, mejor me quedo en casa. no sales, ¿no? Sí. Sí, no, y aparte, por ejemplo, a nivel de ruidos y tal, tienen la tos se está haciendo ya generalizada en el estudio, es lo que La estoy época, es viendo. la época. Por ejemplo, tenemos una ordenanza municipal de medio ambiente que es brutal en cuanto a ruidos y demás y todo esto. Bueno, pues esto es lo que sería un procedimiento administrativo, tener claro en ese sentido. Una cosa también importante, cuando en estos procedimientos evidentemente os van a querer identificar. Todo el mundo que no se quiere identificar sabe que, bueno, ha de saber que tiene que pasar por comisaría para que le identifiquen a la mayor brevedad posible. La mayor brevedad posible es un aforismo de, bueno, estate ahí 8 horas para que te pongan las huellas dactilares o para que llamen a no sé quién o para que comprueben tu domicilio postal. Por lo tanto, eso es lo que sucede en ese sentido, ¿eh? Quiero decir, también es un tema muy habitual que me preguntan, oye, pero la policía me puede pedir la identificación y demás. Sí, puede. Sí, puede. La palabra es que puede. No, no te digo ni que deba, ni que sea justo, ni nada por el estilo. Digo que puede. Entonces el procedimiento administrativo es este. No nos gustan los abogados, ¿verdad? A mí no me gusta nada el procedimiento administrativo, porque la administración es juez y parte. Te estás dando de golpetazos contra la administración, que evidentemente lo que le interesa es agarrar ese garbanzo, agarrar ese dinero. Y luego, bueno, vete a un contencioso, que es la jurisdicción más colapsada, más clientelista también. Bueno, Y esto me ha recordado un inciso, a lo mejor no tiene nada que ver, pero ya hablando de esto, recomiendo la película de esta, Relatos Salvajes, que hay una historia de un ciudadano enfrentándose a la administración por una multa de coche. Creo que da buenas ideas de qué se puede hacer. sí. Es que me ha recordado, o sea, Estas realmente risa sardónica me hace no, temblar no, las ideas. es luchar contra Goliat, madre mía, no sé. O Bueno, sea, la pues impunidad máxima, o sea, con un ánimo recaudatorio. Tremendo, vamos. y luego tenemos el procedimiento penal. ¿Qué te parece si nos ilustras qué hacer cuando nos detienen? ¿Qué es un procedimiento penal? Las fases más sencillas. Sí, Venga. hablamos directamente cuando nos detienen o incluso cuando nos citan a comisaría. Directamente cuando nos detienen. Sí, yo nos pondremos en una situación crítica. Oye, ¿qué puedo hacer cuando me detienen? O sea, que dentro de mi radio de acción, dentro de mis capacidades, entiendo que me han desactivado en ese instante. Yo siempre lo digo a todo el mundo, oye, en este instante, estás haciendo lo que estás haciendo, atempera daños, atenúa daños. O sea, no, la heroica, si no la puedes hacer, no la hagas. Están detenidos a partir de aquí por un cargo. No agregues una agresión a 20 policías de la que no vas a poder salir, o agresión, o cometimiento y demás. Entonces, más allá de técnicas de jiu-jitsu que no vas a recomendar, ¿qué puedes hacer cuando te detienen? Hombre, ¿Qué el hacemos? primer consejo, desde luego sabemos que todos sabemos, Que no te cojan, no, hombre. el primer consejo es no abras la boca nunca hasta que llegue tu abogado. Esto es evidente, ¿no? Ya nos lo recuerda muchas películas, pero es así. Pero, En un primer momento, si es una detención normal, entre comillas, en 8 horas tu abogado tiene que estar ahí, que es lo que estipula la ley, en que tardan mientras avisan al colegio y que, en este caso, si no, digamos, tú puedes dar el nombre de un abogado particular, en ese caso se pondrá en contacto con él, acudirá a comisaría, o si no, el colegio de abogados te designará un abogado de oficio, en el caso de que lo tengas. Dime, JM. ¿por qué cuestiones te pueden detener? Explica a la audiencia un poco. O sea, ¿Qué te refieres? ¿Qué tipo de delitos o...? claro, es decir, ¿te pueden detener por una falta? No, por una falta no te puede detener. Vale, pues. Pero bueno, sabemos que a veces se tienen por faltas y dejan la detención sin efecto también. A ver, la cuestión, sí, por la falta. A ver, el procedimiento penal se divide en delitos y faltas, ¿no? Por razón de gravedad. Entonces, la mayoría de los delitos tienen su parangón en las faltas. Entonces, unas lesiones, si no conllevan tratamiento médico quirúrgico, pasan a ser falta. Entonces, yo creo que es interesante saber que hay un montón de faltas: falta de hurto, menos de 400 euros, falta contra orden público, que es menospreciar a un agente de la autoridad. Esto, ¿no? Es Sí. improperio, ¿no? Que te sale del corazón o del alma. Todo eso no se puede detener, se tiene que identificar. Entonces, sí que es cierto que lo que ¿no? la ley CRIM, la ley de enjuiciamiento criminal, dice: oye, si no prestas fianza bastante, se te podrá detener. Eso viene siendo si no tienes domicilio, pero la detención, Ya, evidentemente. donde encuentras muchas veces, ¿no?, las típicas detenciones que dejan sin efecto, Sí. que simplemente son atentados contra la autoridad, lo que tú quieras, que has visto que lo han detenido simplemente para que no toque las narices. Y llegas ahí y dejan sin efecto, ¿no? Vale, por lo tanto, Pero nos estamos a... nos pueden detener por delitos. Y Sí, entonces, pero... a partir de ahí, digamos, en comisaría, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? En comisaría, pero yendo al grano, tú te encontrarás que traerán tus derechos. Eso es lo primero, derecho a un abogado, que avisar a alguien de tu detención, a que te visite un médico forense, que necesitas un traductor, un intérprete. Y en el momento en que, en el caso que tuvieras un abogado particular, pues se llamaría ese abogado. Pero vamos a partir nuestro supuesto de un abogado de oficio. Este abogado de oficio, supuestamente, en 8 horas está en comisaría. Debería de estar Debería antes, estar. debería estar antes, no entendamos. 8 horas. Es Primer que consejo es que no abras la boca hasta que no llegue el abogado. Después hay una cosa que nos encontramos los abogados, que es que es una situación un tanto surrealista, que es que uno cuando llega se encuentra policía que le lleva al locutorio, donde sea, donde va a tener lugar la declaración, y del calabozo sacan a la persona que tú defiendes. Entonces, tú no puedes hablar con esa persona, según la ley, hasta que se acabe la declaración policial. Con lo cual, si esa persona no es una persona habituada a, o no delinque habitualmente, muchas veces se puede saber que no se tiene que declarar aquí o delante del juez. O sea, el primer consejo es siempre declarar delante del juez. Una orden, diría mi Una orden, sí, consejo. una orden. Porque hay situaciones, JM, como tú sabes, surrealistas, de, en el momento de que una persona insiste en declarar en comisaría y le dabas un golpecito en el pie, ¿no? Para que se enterara. Porque hay policías que les da absolutamente igual que se lo digas, no se lo digas, pero otros yo me he encontrado que en el momento en que decías algo, usted se calla, abogado, ¿no? Entonces el primer consejo es Mis cojones me callo, le dijiste, ¿no? no, le dije, bueno, si usted, si yo opino, si usted opina, yo también opino. Si usted se calla, me parece bien. Total, ¿qué es el primer consejo? Siempre ante el juez. Pero esta situación surrealista la he sacado a colación porque hay unas directivas europeas, algunas han traspuesto ya en el Estado español, otras no, que modifican esto, o esta manera de proceder, no puede hablar hasta que... O sea, no puede hablar con el detenido hasta después de la declaración, y también que un abogado no tiene, no puede ver el atestado, digamos, hasta el día siguiente que ese detenido pasa al juzgado. Con lo cual, gracias a estas nuevas directivas, que por fin el abogado va a poder hablar con el detenido antes y después, podrá también ver el atestado en comisaría para poder aconsejarle, incluso para poder declarar en comisaría. Pero diríamos que la policía, los Mossos de Escuadra no están aplicando esas directivas, con lo cual nos encontramos muchas veces que en sede policial, hemos en comisarías, hemos de manifestar y poner en el papel que dicho policía está pasando de nosotros, en otras palabras. O sea, tenemos derecho ya por fin a hablar antes de la declaración en comisaría, que nos den que nos dejen ver el atestado, con lo cual ya es un paso ganado, porque la situación es surrealista. O sea, ahí están Sí. callados hasta que declara usted aquí delante del juez o no, y callados Y y además no hasta el final. O sea, tener la idea de que solo sabemos el motivo de la detención, no sabemos nada más. era una interpretación, aparte no era un precepto que estaba recogido así literalmente, era una interpretación que se hacía, pero bueno, que había sido salvaguardada por los tribunales, cierto es. Y la realidad es que conllevaba situaciones de estas, sobre todo son delitos de que había una investigación detrás, grupos de investigación y demás, sí que había una presión grande en ese sentido. Pero bueno, yo siempre lo tuve muy claro, o sea, mi representado no declaraba. Si quieres hablar con los abogados, que me pongan una sanción, pero mi representado no declaraba en policía. Es evidente que nosotros no tenemos ningún tipo de información en ese instante procesal. O sea, de hecho, el derecho de defensa como tal ni siquiera empieza, ¿no? Se supone que estamos ahí como garantía, como personas que están ahí velando de que no haya ninguna, digamos, extralimitación en las funciones, cuando evidentemente muchas veces ya vienen coaccionados de antes. O sea, si ya van a declarar es que le han dicho, oye, mira, tú declaras, tú me declaras esto, yo Sí, hablo con el juez, esto hablo bien de ti y todo se eso. pasa habitualmente, sí. Pues no. Si de algo os puede servir el consultorio legal a mayores, una cosa clara, en comisaría nunca se declara. Declaramos delante del juez, porque delante del juez el abogado tiene todos los papeles, podrá preparar una declaración contigo. Ahí también podrás incluso no declarar si las cosas Sí. pintan muy mal, pero bueno, no es especialmente recomendable. Y cuéntame más, un Pues poco cuando tú te ves sometido a un procedimiento judicial, ¿cuáles son las fases? O sea, decir, ¿qué juzgado te coge, te investiga? ¿Qué juzgado te juzga? Porque la gente muchas veces, yo creo que tiene estas dudas cuando escucha, oye, juzgado de instrucción, en instrucción, juzgado de lo penal, audiencia provincial, ¿qué pasa con toda esta maraña de competencias judiciales? bueno, digamos que una vez después de la detención te van a pasar al día siguiente para que, como ha dicho JM, para que declares ante el juez. Bueno, Te con pasa suerte, se con pueden ser suerte. hasta 72 horas, ¿no? Sí. Diríamos, hablo también un poco, pues, como hemos concretado, qué delitos exactamente es un poco, pues, el procedimiento regular, ¿no? Porque aparte, bueno, ahora sin rearme demasiado, ahí han empezado a aplicar las dos conducciones, por fin. Han vuelto a aplicarlo. Sí, Sí, más o menos, más o menos, todavía, más sí, o en menos, sí. Barcelona, ¿eh? Sí, pero más o menos. Bueno, digamos que cuando pasas al día siguiente al juzgado, que es el juzgado de instrucción, y para entender el juzgado de instrucción, vamos a cambiar instrucción por investigación. Es el juzgado que investiga. Es el juzgado que, a través de, ya sea de una denuncia, de una querella, ese juzgado, un atestado que ha elaborado los Mossos de Escuadra, lo pasa al juzgado de instrucción, pasan al detenido, y ese juzgado simplemente investiga si se ha cometido o si hay indicios de que se ha cometido un delito. Y lo primero que hay que hacer es tomar la declaración al imputado. una vez tomada la declaración al imputado en, o al detenido en el juzgado, puede pasar dos cosas. O bien, que haya que practicar más diligencias, más pruebas, que se tenga que averiguar más cosas, y con lo cual el procedimiento cae en un juzgado de instrucción de investigación que va a hacer aquellas pruebas o diligencias considerables necesarias. Puede pasar a determinados delitos que cuando llegas al juzgado de guardia, o sea, cuando ya declarara el detenido, se convierten en juicios rápidos. Dice, no hay nada más que investigar, con lo cual se acabó la instrucción, eso ya pues nos salimos, sales de ahí con, digamos, con una fecha de juicio. Ahora bien, luego hay que tener en cuenta que el juzgado que sí, dime, Jota. No, perdona que te insista, para que la gente vuelva, podamos ejemplificar todo esto. ¿Qué tipos de delitos se juician por los llamados juicios rápidos? Alcoholemias, hurtos, violencia. Efectivamente, cualquier cosa que digamos venga sustentada en un atestado policial y que supuestamente no requiera de más diligencias de investigación. Juicios rápidos que tardaban un año hasta hace poco. Ahora sí que es cierto que la ciudad de Barcelona han habilitado fechas, pero siempre que habilitan fechas, digamos, es un poco... ¿Porque hay elecciones o algo? No sé si porque hay elecciones, pero realmente luego o sea, es algo que luego no tiene continuidad temporal. Sí que es cierto que hay un momento que dice, no, que hemos habilitado fechas en un determinado juzgado, en un mes, dos meses está juzgado este tema, luego al final nos vamos a los 9 o 10 meses de turno. ¿No? Para resumir, es esto, que si te encuentras con un delito que es considerado rápido, vas a salir del juzgado de instrucción con un... con fecha de juicio. O con una conformidad. Que te rebaja un tercio siempre. O con una conformidad sería, digamos, la aceptación de los hechos y una sentencia condenatoria, que como decíamos antes, la liquidación de grandes almacenes que te hace el procedimiento administrativo, lo mismo. Pues si tienes la buena voluntad de declararte culpable y no molestar más a la administración de justicia, que está muy saturada para perder el tiempo contigo, te rebaja un tercio de condena. Pero aquí no hablamos de una multa, que hablamos de tiempo de tu vida en prisión, de tiempo que se va. Sí. Y yo creo, JM, que estaría bien explicar la diferencia entre el que hemos hablado, juzgado de instrucción de investigación, y el que te va a juzgar. Pues venga. El juzgado que va a juzgar al imputado no es el mismo que ha investigado, lógicamente. Se parte de una, digamos, podríamos llamarle doble instancia, o que, digamos, como el juez de investigación, de instrucción, considera realmente que eres culpable porque has estado buscando indicios de que sí lo eres, bueno, estaría completamente viciado. Sí, tiene un ánimo de... Sí, o sea, que si el juego, o sea, yo lo definiría como que él ve indicios suficientes de que esto se debata en un juicio. O sea, realmente el juez de instrucción... Sí que es cierto que cuando hay una prisión preventiva, yo creo que sí que ahí es donde realmente hay, digamos, un juicio provisorio, decir, oye, yo aquí veo elementos de que este tipo es culpable, por eso lo meto en prisión preventiva. Luego, yo lo que muchas veces estimo y valoro es que los juzgados de instrucción pasan, ¿no?, al juzgado de pena, decir, oye, mira, aquí hay cosas, yo no me voy a meter porque no me toca, y usted lo decide. O sea, que decir, que hay indicios suficientes para que esto llegue a que se debata un juicio. Ya, pero me refiero al hecho de que si fuera el mismo, ¿entiendes? Eso sería yo no lo observo, completamente viciado, en el sentido de decir, ah, vale, sí, yo hablo de que no te juzgue del mismo, claro, que el otro sí, está sí, viciado. No, no, es la llamada contaminación procesal. Si hay un juez que te lleva investigando 3 años, se habrá creado algún prejuicio. Por lo tanto, pasamos el tema supuestamente asépticamente a uno que no diríamos que se va a mirar el tema una semana antes del juicio, se desconoce absolutamente. Con suerte. De que va, si no es la misma mañana, desde luego. Pero que desconoce en absoluto, o sea, digamos, no tiene, lo que he dicho tú, esa contaminación. Esa contaminación, con lo cual, esa es la idea de base del sistema que tenemos. Que haya dos jueces, uno que investiga y otro que, de manera, digamos, aséptica, recibe los hechos que se han investigado y tomará una decisión que se realizará en un juicio, o sea, oral, que es donde realmente debe probarse la culpabilidad de la persona, ¿no? O sea, lo que se valora que haya una cierta oralidad, o sea, que el juez pueda ver cómo se contradicen las partes, y una inmediación, diríamos, es obviamente un acto oral. Digamos que el juez busca donde se va a demostrar si uno es culpable. Lo que va a tener peso probatorio va a ser siempre en el acto de juicio. Efectivamente, lo que pasa es que esos juicios sí que es cierto que muchas veces vienen terminados ya por cuestiones que están recogidas en la instrucción. El atestado, por ejemplo, tiene carácter de mera denuncia, pero siempre que incluya reconocimientos fotográficos o recogimiento de evidencias, inspecciones oculares, tiene un valor probatorio luego importante en juicio, así como los reconocimientos en rueda famosos. Y bueno, las declaraciones que se van produciendo en instrucción, en las cuales todas las personas también están siendo llamadas a declarar, pues sí que es cierto que tiene un valor probatorio en cuanto que si se contradicen en juicio, se produce la contradicción del juez, ¿no? En plan, bueno, ¿y usted por qué ha declarado esto en instrucción y no ha declarado lo otro? Pero sí que es cierto, como tú bien dices, que el plenario, la vista oral, es la que debe tener todo el peso jurídico para declarar o culpable a una persona o no. Entonces, perdona, resumiendo, yo creo que los consejos que vamos a dar, podrían hacer un resumen de esos Sí, consejos, ¿no? a Te eso quita la iba. palabra de la boca, puede ser. Sí, Bueno, pero para eso estás. pues yo doy el resumen del primer consejo: en comisaría no abras la boca y declara siempre ante el juez. Ya te dejo a ti el siguiente consejo. No, el En el siguiente. juzgado de instrucción, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer en el juzgado de instrucción? El juego de instrucción, ¿qué hay que hacer? Cuando te pasan de... Qué buena pregunta. El juez de instrucción lo que hay que hacer es defenderse. Entonces, para eso está el abogado y para eso está para ayudarle tú desde el fondo del asunto. El juez de instrucción, nos quedamos ya con los consejos. Aquí, date cuenta que queríamos dar consejos en el campo de actuación de la gente, ¿de acuerdo? Entonces, el campo de actuación es: comisaría, no declares. Cuando te detienen, intenta estar tranquilo. Es una cosa que yo siempre suelo decir. Oye, que estás mal, no puedes, vete al médico forense, que te receten algo, una pastilla de estas para el alma. Y pasa la noche lo mejor que puedas. Y a partir de ahí, el día siguiente en instrucción, ya tienes a tu abogado. Y ahí podéis los dos preparar una versión. Diferenciamos juzgado de instrucción del juzgado que juzga. Y luego también diferenciamos, oye, la Audiencia Provincial de Barcelona, ¿cuándo se mete? Bueno, pues cuando son delitos en abstracto que superan Los 5 años. los 5 años de prisión. Y la Audiencia Nacional se mete, pues, por razones muy variadas que aquí no vamos a decir, pero bueno, cuando supuestamente todos los delitos tienen una conjunción dentro del llamado territorio del Estado español o de también antiguos delitos de terrorismo, que aunque ahora están inventándose terrorismos, ¿no?, de nuevo cuño. Y el Tribunal Supremo, digamos, sería la segunda instancia de la Audiencia Provincial, es decir, a donde van las apelaciones de la Audiencia Provincial de Barcelona, y la Audiencia Provincial de Barcelona reconocería los temas de segunda instancia de los juzgados de lo penal. Es decir, hay una estratificación, hay una jerarquización de la justicia en cuanto al número de años de cárcel que te piden. Y esto es un poco, al menos, pues lo que queréis que no, lo que queremos que os llevéis en claro. En primer lugar, tenéis un procedimiento administrativo, pues, supuestamente por conductas de menor reproche, ¿de acuerdo? Aunque económicamente puede ser devastadoras. Ese procedimiento administrativo se inicia normalmente por parte de un funcionario policial. Y hay estos plazos. Hay, digamos, dos escritos por tu parte y luego tendrías que ir a un juzgado contencioso, ¿vale? Con lo cual la vía administrativa se acaba y vas a un juzgado ulterior. Y el procedimiento penal, pues como bien decíamos, aunque yo creo que en otros programas insistiremos más en qué hacer, sobre todo en estos delitos tan típicos en Barcelona, ¿no? De atentado contra la autoridad, resistencia y demás, o las alcoholemias o cosas de estas, pues en comisaría nunca se declara, jamás se declara. Hablaremos otro día del habeas corpus, es decir, de la posibilidad que tienes de ser liberado inmediatamente cuando eres detenido en comisaría, y que se declara delante del juez de instrucción. Ahí, a partir de ahí, pues dependiendo del delito que se te impute, se te va a enjuiciar en lo que se llama un procedimiento por juicio rápido, que ahora mismo sí que son bastante rápidos, antes no lo eran. O si no, pues se va a anquilosar en unas diligencias previas que dentro de un par de años, con suerte, pasarán a juzgado de penal, que será el órgano que te juzgue, porque el de instrucción entendemos o se entiende que está contaminado ya por toda la investigación previa. Y esto es un poco lo que hay. Así que, esperando haber sido lo más claros posibles en un tema críptico, que siempre es el tema jurídico y demás, y F me indica que ya vamos un poquito de tiempo ya escasos. En la radio siempre hay que estar mirando el cronómetro, ¿no? A la vez que el micrófono. Pues, joder, si estamos con Hardcore neoyorquino de los 80, tengo que hablar de Agnostic Front. Otros que también han debido dejarlo en su momento y que, oye, saben mal que estén por ahí arrastrándose los escenarios. El señor Stigma, el señor Roger Miret, que si me vas a preguntar, es de ascendencia cubana. O sea, imagínate. No, no iba a preguntar, pero Pero precognición. el dato lo tienes ahí. El dato lo tienes ahí. De hecho, muchos de sus temas son en este Spanglish guapo, ¿no? Que tiene. Entonces, el tema que viene a colación es Blind Justice, de su mítico álbum Victim in Pain, año 1984, cuando Agnostic Front molaba. Molaba. Justicia ciega. Yo siempre, hostia, la verdad es que a mí la alegoría de la justicia me asusta, ¿no? Ver a una doncella con poca ropa, con una espada y una venda en los ojos, no me deja nada tranquilo, ¿no? O sea, y como decía un aforista checo, que tú bien sabes la frase, apartarse de la justicia. Qué ciega. Blind Justice de Agnostic Front. Bueno, como en todo este mare magnum, ¿no? Del primer programa, del programa piloto, que también yo creo que refrenda unas intenciones de hacer las cosas bien y de hacer las cosas bien sin toses en los próximos programas. Yo creo que va a seguir tosiendo porque me Entonces. encanta cómo no paras de insistir con la tos. No, o sea, realmente me siento obligado a pedir disculpas a Yo nuestros más pediría ya. oyentes, pero no pasa nada. O sea, la tos se va, todo se va, acuérdate. Esa es un poco la idea. Había un refrán, Y. ¿no? La tos y el amor, no me acuerdo. Siempre se nota, algo así. Es el peor refrán que escuché nunca, si eso existe. Pero esto de la tos, yo te diría, espera la primavera. Espera la primavera de Bandini, es el libro del que quería hablaros, porque como dijimos antes. Y somos pues, oye, escritores, no somos ni escritores frustrados ni directores de cine frustrados, hacemos cosas. Pues sí que es cierto que también las hacemos desde una perspectiva pues que nos permite estar aquí, ¿no? En un entorno alternativo. Entonces, nosotros siempre vamos a terminar aportando nuestro granito de arena a las cosas que nos llenan también, ¿no? Por dentro, que desde luego no son la justicia. Yo estoy seguro de que a ti te gusta más, ¿no? Guionizar algo o grabar un videoclip de algo y que hacer un. Las películas de abogados. Sí, efectivamente. Y a mí me sucede lo mismo yo prefiero escribir una novelita, un cuentecito, que un recurso de apelación. Por lo tanto, vamos a traer siempre un autor o una corriente literaria y en caso de J, pues el tipo se va más un poco al audiovisual y traerá pues documentales que os puedan interesar, cine, todo esto un poco la línea del programa que pretendemos seguir en el programa. Y bueno, para empezar, uno yo creo que tiene que hablar un poco también de sus influencias, ¿no? En este sentido. Y yo podría hablar aquí de Hunter Thompson, del nuevo periodismo, de todo un poco lo que me ha influenciado, ¿no? A mí para escribir en ese sentido. Y lo haré en este caso del realismo sucio norteamericano, que es la corriente literaria un poco que nos ocupa ahora. Entonces, va a hablar de Bukowski, la gente mira. Pues no voy a hablar de Bukowski, voy a hablar del underdog, que esta palabra que te gusta a ti, Jordi, underdog, y a mí también. De John Fante. John Fante era un auténtico desconocido hasta que Bukowski, hasta que el viejo indecente, decidió mentarlo como uno de sus principales inspiradores. Y bueno, gracias a Bukowski, muchos llegamos a John Fante. John Fante era un tipo italoamericano, de la Gran Depresión americana, los años, últimos años 20 y siguientes, y tuvo un inicio prometedor en esto de la literatura, con Espera la primavera Bandini, Espera la primavera Jota, que te aclare esa voz. Y es un libro que la verdad es el que vengo a recomendar aquí hoy. Si nos quedamos con un libro es este. Porque sí que realmente es una especie de costumbrismo, pero de costumbrismo no al estilo del Estado español, de la literatura de estos lares, sino un costumbrismo muy descarnado, que te habla del hambre, de la incomunicación entre la familia, de los sueños, en la tierra de los sueños, que al final se convierten en pesadillas. Y bueno, realmente en ese realismo sucio, pues sí que es un libro que se caracteriza por tener una luz, un halo de luz, ¿no? Una pequeña esperanza. Entonces, Espera la primavera Bandini. Yo evidentemente aquí no os voy a recomendar ninguna editorial porque ponéis Espera la primavera Bandini y está en PDF en cualquier buscador. Aunque si alguien quiere el libro, pues lo tiene una editorial que tampoco causa mucha repulsión mental, que es Anagrama, ¿no? Que es de aquí de Barcelona y bueno, dentro de lo que cabe es una editorial que tiene unas ideas y una forma de proceder relativamente aceptables. Esta, como bien decía, esta novela fue acogida con cierto éxito y sería la primera, digamos, de la saga de Bandini. El problema es que luego la siguiente, que es la famosa Pregunta al polvo, Ash the Dust, que dust es una palabra que suena de puta madre en inglés. Polvo aquí no suena tan bien, pero bueno, en inglés tiene esa connotación tan desazonadora, ¿no? Pregunta al polvo. También me recuerda a la canción de los Misfits, ¿no? De Return to Dust. Y esa es la, digamos, la gran obra, ¿no? Digamos, de John Fante, que un poco también refleja, pues, la evolución de Bandini y su querer sobrevivir en Los Ángeles de los años 20, como pues eso, una persona sometida a las injerencias del sistema, a la falta de dineros y a su voluntad de ser escritor. El problema es que tuvo aquí John Fante es que fracasó. Incluso aparte se conjugó con la mala suerte, con ese aspecto que domina nuestras vidas, ¿no? Que es el azar, y sé que la editorial donde estaban sus libros se quemó la primera tirada y demás y todo esto. Y este tipo desapareció del mapa, sobrevivió hasta el final de sus días escribiendo guiones para películas. Es cierto que tampoco los ¿En qué que... año murió, sabemos? Sí, murió en 1980 y tantos. 80 y tantos es lo que te puedo decir porque no lo sé de memoria. Y bueno, realmente luego hay otros libros que Anagrama ha editado. En esta, digamos, estos cuatro libros sobre la saga Bandini, que serían Sueños de Bunker Hill. Y Carretera a Los Ángeles. Yo recomendaros este autor porque si os recomiendo Bukowski, parecería, ¿no? Que estamos siempre en lo mismo. Y realmente la forma de narrar que tiene él sí que es un poquito más lírica, pero habla de los mismos términos, de las mismas inquietudes y ha hablado de una vida de alcohol, apuestas y por eso nos tomamos una a su salud hoy y recomiendo este libro, J. Yo, JM, los voy a leer. Siempre he querido ir a John Fante. Además, siempre lo que decías tú, ¿no? Bueno, es Fante sale y sale Bukowski, ¿no? Siempre es un punto. No, yo lo conocí por eso, ¿eh? No lo he leído, pero dice, ¿no? Gente que me ha dicho, si te gusta Bukowski, te gusta Fante. Pero vamos, Sí. no tenía ni idea que era Fante, o sea. No, porque, claro, realmente, aparte, hay como esa idea preconcebida de que uno es mucho anterior al otro y realmente se daban apenas 11 años de edad. Pasa es que, claro, uno. Date cuenta, los dos son underdogs. Lo que pasa es que, o sea, los dos son perdedores en ese sentido, pero bueno, Bukowski al final de su vida, después de ser cartero, de estar todo el día bebiendo y demás cosas tan improductivas, pues tenía una firmeza notable, ¿no? Para llegar a ser escritor y le alcanzó el éxito en su madurez. El problema es que John Fante no le alcanzó el éxito en su madurez, le alcanzó el éxito ya en su lecho de muerte y en ese sentido es lo poco que nos queda de su vida literaria, como devenir vital antes de morir, pues realmente quedan unas cuantas entrevistas y un par de fotos diciendo, sí, yo soy el que nombraba a Bukowski. Sí, porque Bukowski siempre decía que le pilló con suficiente edad como para poder follar todo lo que no folló en su vida. Sí, era un tipo que hablaba. No, sí, ya, pero bueno, perro ladrador, poco mordedor. Bueno, dime, sí. ¿Qué tienes tú? Yo traigo unos documentales fácilmente encontrables en internet. Es un británico que se llama Adam Curtis. Es un documentalista de la BBC. Peculiaridades de este hombre. Sus documentales siempre son imágenes de archivo, exclusivamente, y con su voz encima. ¿Y por qué este documentalista? Bien, porque yo creo que toda su obra trata temas que habitualmente o no suelen hablarse o los hace desde una perspectiva, diríamos, ciertamente original. No tanto en el contenido que pueda decir, en el sentido de que sea verdad o no, o puede estar tener tus peros o no, peros o contras, pero desde luego una visión original. Y los tres documentales que voy a recomendar, creo que tiene cinco o seis exactamente, el primero es Power of Nightmares, ¿no? El poder de las pesadillas. Ese documental trata sobre todo de, digamos, cómo se ha utilizado un poco, en qué momento nace el fundamentalismo islámico, ¿no? Los padres del fundamentalismo islámico. ¿Qué uso han hecho los gobiernos del terror, diríamos, de ese miedo al mundo del Islam, al mundo de los atentados, del terrorismo? Pero, diríamos que la vuelta de tuerca de este documental es que compara a los neocon, plan Dick Cheney o Bush, con los padres de este fundamentalismo islámico. Dicen que son la misma cosa, pero al revés. Pero, diríamos que el origen o el objetivo que buscan es lo mismo. Y es mejor que se vea, porque realmente es, por un lado, ese miedo que utilizan las democracias occidentales en la población para meterse con el terrorismo, y que al fin y al cabo son la misma cara, la misma moneda. Y es muy interesante lo que dice. Y yo, quizá el documental que me gusta más de él es el que voy a comentar ahora, que es El siglo del individualismo. En él aborda, diríamos, cómo las teorías de Freud fueron aplicadas a partir de inicios del siglo XX por el sobrino de este en Estados Unidos, un tal Edward Bernays, que se centra, centrándose en esta persona, nos explica cómo fue contratado por corporaciones, por gobiernos, presidentes norteamericanos, para crear lo que diríamos la democracia que conocemos norteamericana, la democracia de masas. Y es un documental realmente que a mí me dejó sorprendido porque trató temas que yo, digamos, nunca había llegado por mí mismo. Y el tercer documental que recomiendo de Adam Curtis es The Trap, La Trampa. Ahí se centra, diríamos, en toda la industria psiquiátrica y farmacéutica. En el momento en que los medicamentos, diríamos, como los antidepresivos, empezaron a tomarse como pastillas, ¿no? Y ese documental aborda perfectamente toda esa industria, sobre todo en Norteamérica, del mundo de la psiquiatría. Y este JM es mi recomendación. Tampoco decir nada más sobre Adam Curtis, porque yo creo que es... Sí, hay que verlos. A mí me perturba que el psicoanálisis freudiano pueda ser llevado a un aspecto de estudio sobre el consumo de las masas. Porque, a ver, todos sabemos que Freud está muy bien, si te lo crees, ¿no? Claro, es que Freud es una teoría, pero pasa que, diríamos, por determinados motivos, se ha llegado a considerar ciencia, como si fuera impepinable que sus teorías rigen nuestro comportamiento. Cuando Freud es pura teoría, supuesta no, divertida. Es que, es una creación. Es una creación. Lo que pasa es que hay que reconocerle la brillantez de la creación. Sí, sí. ¿Sabes? Es decir, no es una creación, o sea, realmente estructuró una serie de cuestiones que hacen que el psicoanálisis en ese sentido haya sido una de las, bueno, de las cuatro grandes disciplinas, ¿no?, de la psicología en ese y que incluso aparte haya países como, por ejemplo, Argentina, donde los psicólogos son psicoanalistas. Pero cómo aplicar el superyo, el ello y demás teorías freudianas al consumo de las masas, a mí pues me parece desde luego que... ¿Cómo era este, el siglo del individualismo? Del individualismo, correcto. Pues se centra mucho, sobre todo, piensa que este personaje mencionado, que era su sobrino, que es Edward Bernays, que ya él nació en Estados Unidos, que fue muy pequeño en Estados Unidos, fue él mismo el que se encargó de difundir la obra de... de su tío, en, o sea, de Sigmund Freud en Estados Unidos. Se arruinó Sigmund Freud un momento y dijo, tranquilo, que yo consigo que... Y no le dio dinero, lo que hizo es empezar a publicar la obra. Y claro, es un hombre que se ha encargado, por ejemplo, en un momento que las tabacaleras norteamericanas estaban limitadas al mercado en los años 20. No podía crecer más. Y era porque bueno, las mujeres eran un tabú, no podían fumar en lugares públicos, estaba mal visto. Y le pidieron, a ver si puedes conseguir de alguna manera que las mujeres fumen. Y entonces asoció, lo que hizo fue, en un desfile de mujeres sufragistas, ¿no? De pedían el voto para la mujer, dice... O sea, hablamos de años 20, años, ¿no? 20, total. Sí, ¿por qué no fumáis ahí en el desfile? Entonces, llamó a New York Times, llamó a mil portadas, y salieron las mujeres fumando. Entonces, pues, a partir de ahí, las mujeres vieron eso como un acto de independencia, ¿no? Y se consideraban que eran así, digamos, más liberadas, más tal. Pero al fin y al cabo respondía a una contratación de este señor por las tabacaleras norteamericanas. Y el documental... Bueno, está plagado de historias de estas. Vale la pena verlo. Bueno, pues nos quedamos con tus... Yo, desde luego, este documental no lo conocía. Tampoco conocía la aplicación de las teorías freudianas a todo lo que es el consumismo yanqui, ¿no? Que devino luego y demás. Y ni siquiera sabía que... Bueno, Freud realmente siempre instrumentalizó un poco a las mujeres, ¿no? Desde las famosas histéricas, ¿no? De las que hablaba... con dinero ahí en su Alemania natal. No, y ahora me dices que también las gracias a él, pues fumar es un acto de rebeldía. La aplicación de este señor. Piensa que lo que hacía realmente, sí, viéndolo muy bajo, aplicándolo muy sencillamente, es si supuestamente estamos regidos por unos deseos incontrolables, lo que hizo el señor es bueno, yo no quiero ciudadanos, sino consumistas, ¿no? Quiero consumidores. Con lo cual, la democracia de masas va a ser hacer ver a la gente que antes compraba simplemente no por compraba por necesidad, lo que necesitaba exclusivamente es, bueno, aquí de repente hemos de generar de ser inconsciente en la gente de que quiere algo que no necesita. Entonces no se basa simplemente en eso, que los ciudadanos, las personas tienen algo, un deseo irrefrenable que hay que canalizarlo hacia determinados productos que tienen que representar la esencia de esa persona. No sé si me he explicado bien o no. Sí, te he explicado perfectamente y lo mejor de todo es que, joder, les ha funcionado impecablemente bien. Ahora mismo el término de democracia de masas y consumismo, este tema de estoy aburrido, voy a ver los grandes almacenes, compro 20 prendas de Inditex, ¿no? Bueno, dependiendo ese... Sabes que Inditex te marca toda tu vida, ¿no? Sí, desde que naces hasta que te mueres. Pues les ha salido bien, porque inconscientemente hay esa necesidad con consumistas sin que haya una necesidad real, ¿no? Además. Y me imagino que igual... O sea, en el sentido de producción también me recuerda un tanto al Fordismo, ¿no? Que vino después, ¿no? Con General Motors y demás, que explicaba la importancia que tiene, ¿no? El pueblo como o sea, los fabricantes como el último destinatario de su producto, ¿no? En ese sentido, aunque todas estas patrañas que nos hemos creído y que bueno, a día de hoy siguen funcionando. Entonces, yo me voy a ver. Mira, Jota, si la verdad es que tu intervención trufada de toses sí. me ha gustado por especialmente por... me ha gustado holísticamente. Pero esto del siglo de individualismo... Este señor es el creador. Él no quería utilizar propaganda porque la asociaba a los nazis. Dijo, propaganda suena mal. Y se inventó el término relaciones públicas. Todos los institutos de relaciones públicas es la terminología de este señor. Relaciones públicas. Bueno, pues con estos apuntes finalizamos por hoy Derecho de Resistencia, finalizamos este programa piloto. Entendemos que es un programa piloto, evidentemente tenéis que disculparos cualquier cosa que no hayamos podido perfeccionar y que no hayamos podido improvisar al nivel que querríamos, pero esto de que los abogados viven una vida estresante y demás, tú sabes que es cierto, ¿no? Y que yo estoy muy estresado en estos momentos, aunque no lo notes. Debe ser por la tos. Pero yo te garantizo, ¿no? Que yo, cuando nos dejan, oye, hay que hacer un programa y en 3 semanas vamos a prepararlo. Estamos aquí a la 1:30 apuntando cosas de las que hablar, pero bueno, yo creo que sirve como piedra de toque para nuestra filosofía, para la manera de abordar las cosas, para las cosas que queremos transmitir y especialmente pues en la nuestra medida, en nuestra pequeña medida, ayudar. Ayudar a que se entienda el derecho, ayudar a la resistencia, fomentarla desde otros canales. Y tener claro, como bien decía, que la resistencia, el hecho de resistencia no es un acto únicamente político, es una forma de vida que tiene múltiples vértices, de ese poliedro que tanto nos asusta, que es el sistema, y del que nosotros pues queremos aquí tener nuestro espacio para criticarlo a gustamente, sobre todo con fundamento, ¿eh? Y las utopías en este programa se van a tratar también de forma moderada, porque para eso somos gente de calle. ¿Tú no eres gente de calle? Hombre, me muevo por la calle. No sé qué Efect significa gente de calle. es eso, que te mueves por la calle, que no andas en helicóptero como el señor Mas. Bueno, a partir de aquí queda despedirnos, emplazarnos ya para un nuevo programa. Y Efe me va a pinchar el último tema que bueno, en este simposio, ¿te gusta la palabra simposios? La semana que viene, si seguimos, elijo yo la música. O Bueno, esto sea, lo hablaremos en asamblea. No sé. pues yo antes del tema me despido ya de los oyentes y siento la tos directamente. Vale, pues la Gracias por verdad, escuchar, por eso. pues, joder, con una despedida tan sentida, pidiendo perdón por algo que es incontrolable, J, como siempre, gananteros ante los oyentes, que es lo que le gusta al final, pues un trepa. Entonces, terminamos, que hardcore neoyorquino, veníamos diciendo, pues os presento a Rick Talaif. Rick Talaif es un personaje bizarro de esta escena, porque bueno, sería el Syd Barrett, ¿no? Del hardcore, porque este hombre ya en su cabeza nos ha dejado hace mucho tiempo, su cuerpo se ha convertido 3 veces el original. Y bueno, ha sido más bien un personaje de la escena, que no musicalmente relevante, ¿no? Pero hay un tema que yo quiero poner aquí, que creo que, hostia, que tenía especiales ganas de poner, por muchas cuestiones y más últimas que están sucediendo a nuestro alrededor, y es ACIB, ACAP, ACAB, ya todos sabemos de qué va. En este caso, aunque Rick Talaif venga también de los primeros 90, es un tema de nuevo cuño, no tiene demasiados años. Eso se nota en unas guitarras un poquito más sofisticadas y en una voz que curiosamente ha dejado un poco lo gutural, ¿no? Para entonar un poco la melodía. Y el grupo se llama 25 Talaif, ACIB, un saludo a todos, salud y resistencia.